Bueno, pues lo primero, buenas tardes. Agradecer vuestra asistencia tan efusiva y sobre todo, pues agradecer de nuevo por tercera vez en Cartagena a Emilio Carrillo su presencia con nosotros. Y bueno, lo primero es presentar la asociación CAMBI. CAMBI significa cáncer y vida. Y es una asociación que trabajamos con afectados, exafectados y familiares de enfermos de cáncer y otras patologías. Y bueno, tenemos, digamos, pues tres pilares básicos donde fundamentamos nuestro trabajo. Fundamentalmente trabajamos desde la enfermedad no es una desgracia, la enfermedad no es un castigo. La enfermedad es una oportunidad para descubrir que tienes que cambiar tu vida. Y esa es la base fundamental que tenemos en CAMBI. Por otro lado, creemos en la potencialidad del ser humano para superar y para cambiar. Cuando la enfermedad te está diciendo alarma, alerta, algo está pasando en tu cuerpo. ¿Vale? Esa es, digamos, esa potencialidad, el segundo pilar básico de la asociación. Y el tercero es instalarnos en la frecuencia del amor. Desde el amor es de donde creamos unos ojos nuevos para poder cambiar lo que hay a nuestro alrededor. En la asociación trabajamos a nivel individual, hacemos intervención individualizada a nivel psicológico, terapéutico, en terapia un poco de choque cuando se descubre la enfermedad. Y por otro lado, trabajamos con talleres preventivos, talleres donde es fundamental el tema de la educación nutricional, talleres de crecimiento personal y bueno, y otros tipos de talleres, tai chi, biodanza, trabajamos con mandalas, trabajamos mindfulness, ¿vale? Y bueno, como para testimoniar esto, pues me gustaría invitar a Lola, que es una persona que está en CAMBI muchos años ya con nosotros. Y bueno, pues vamos a contar con su testimonio. ¿Vale? Lola, a su vez. Bueno, vamos a hacer un aplauso a Lola. Bienvenido. Buenas tardes. Me llamo Lola y soy exafectada de cáncer. Y me ha pedido Doñi que diera un poco el testimonio del proceso de mi enfermedad. A mí me detectaron un cáncer de mama y estoy en CAMBI desde que Clara Henares la fundó hace 10 años, asistiendo a talleres, conferencias, a todo lo que CAMBI ha organizado. Y todo lo que aprendí ahí fue lo que luego, en todos esos talleres aprendí mucho, fue lo que luego en mi enfermedad me ayudó a ponerlos en práctica. Cuando fui al oncólogo y me confirmó lo que tenía, me acuerdo que lo miré, me sonreí y le dije, pues voy a empezar a trabajar. Él yo creo que diría, esta mujer no sabe lo que le estoy diciendo. Pero sí lo sabía, porque en ese momento me vino a la mente todo lo que yo tenía que sacar de lo que había aprendido en CAMBI. Dije, ahora voy a poner en práctica todo lo que llevo dentro. Cuando salí a la calle, que me llamaron mis hijos, me dijeron, mamá, ¿qué? Pues sí, ha dado positivo, pero no pasa nada. Yo le dije esto, yo me lo voy a quitar. Pero eso sí, necesito 3 horas al día para mí. 1 hora por la mañana, otra al mediodía y otra por la noche. Y ahí empezaba poniéndome música, relajándome, haciéndome reiki, hacía visualizaciones, hacía afirmaciones. Cuidé mucho la alimentación y también mucho mi espiritualidad, mi sentimiento. Fue lo que más trabajé, el sistema emocional. Aun con todo lo que estaba pasando, que estuve 4 meses sin operar para yo trabajarme, me cogió en verano y ha sido y fue el verano más feliz de mi vida. En mi casa hubo armonía, hubo equilibrio, hubo cercanía, hubo una paz y un amor que jamás lo había vivido. Me operaron y porque mis hijos ya en septiembre, mamá, esto tienes que verlo, me operaron y cuando terminó la operación le dijeron a mi familia, a los médicos, que el cáncer se había necrosado. Yo me dejé llevar por lo que los médicos dijeron, me dieron unas sesiones de radioterapia, porque yo tampoco no estoy en contra de la medicina convencional. Y hasta hoy he recibido mucho de Cambi, y entonces yo ahora quiero aportar en Cambi todo lo que he recibido de ella. Porque Cambi para mí, en mi familia, es todo. Yo cuando me ponen citas para cualquier cosa, si hay algo en Cambi, ese día no lo cojo. Y deciros que Cambi para mí es amor, es cercanía, es compartir, es entregarse. Muy grande para mí. Y ya los que están aquí, que están yendo, saben que cuando están yendo 2 o 3 semanas, su vida ha cambiado, ya ven todo de otra manera. Y nada más, el testimonio que quiero que os doy es por si a alguien le puede ayudar algo de lo que he dicho. También diría que lo que hagas, lo hagas con la conciencia de que va a funcionar, con seguridad de que eso funciona, no tener dudas, que la mente hace lo que se le pide y se le dice. No nos han educado en que tenemos ese poder interior, que lo desconocemos, que tenemos un poder que queriendo se puede y hay que ir por ese camino. Y nada más, que le estoy quitando mucho tiempo a Emilio y vosotros habéis venido a oírlo a él. Gracias, gracias. Bueno, pues solamente 2 minuticos más y Emilio no tiene presentación, todos conocemos a Emilio Carrillo y creo que lo importante ahora mismo que creo que hay que destacar es que tenemos esos 3 pilares que he nombrado antes en común con Emilio, ¿no? Es decir, él descubrió a partir de un acontecimiento y a lo largo de su vida ha ido descubriendo esa claridad, ¿no? de miras y esa forma de esta forma extraordinaria de ver esa oportunidad para experimentar él desde primera mano la realidad que vivimos, ¿no? Con su conciencia, ¿no? Con su darse cuenta, aprendemos de él y sobre todo, pues, siendo conscientes, somos capaces de descubrir un poco esa potencialidad, ¿no? Hay una frase que la gente todavía le sorprende cuando lo decimos, pero que para nosotros es crucial, ¿no? Y es que todo lo que pasa en nuestra vida es perfecto, aunque no entendamos por qué. Para nosotros, que esté aquí Emilio Carrillo, es un regalo y creo que ya no le quito más tiempo, que disfrutemos esta tarde porque es preciosa y solamente decirle que bienvenido de nuevo, Emilio, y todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias a la presidenta de Cambi por sus palabras de presentación. Siempre que vengo aquí, Cambi me acoge con mucho cariño y una vez más se está poniendo de manifiesto. Y, por supuesto, muchísimas gracias a vosotros y a vosotras por vuestra asistencia. Sois el alma de este encuentro y en este encuentro, aunque nuestra mente diga que no, vamos a hablar todos. Yo sé que nuestra mente dice que no, que voy a hablar yo, pero eso de verdad que no es así. Vamos a compartir entre todos. Y yo, desde luego, a donde voy, y por supuesto aquí en Cartagena, vengo a compartir de corazón. Y no vengo a convencer a nadie de absolutamente nada. Yo creo que ya tenemos suficientes creencias y suficientes influencias como para añadirle más. Vamos a compartir de corazón, y en ese compartir de corazón, si alguna de las cosas que comparto a cualquiera de vosotros o de vosotras le molesta por algún motivo, pues ya sabéis, lo borráis a la papelera de reciclaje y asunto solucionado. Y si, al contrario, algo de lo que compartamos esta tarde en vuestro ser, en vuestro interior, provoca algo o genera algo, es simplemente que vosotros mismos, vosotras mismas, por vuestro proceso experiencial, por vuestro camino, tenéis ya el terreno ya abonado como para que se produzca esa resonancia. No por mí, sino por cada uno de vosotros y por cada una de vosotras. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues me lo preguntaban los amigos de Cambi cuando me recogían hace un rato en la estación, y no lo sabía muy bien, pero bueno, en cuanto que os miro, en cuanto que os siento, yo creo que sí estoy en condiciones como para, de alguna forma, introducir el hecho de que quizás sea conveniente, con el telón de fondo de lo que ya se ha hecho en la presentación, con el telón de fondo de la confianza en la vida, con el telón de fondo de comprender que no hay casualidades, sino que todo tiene su sentido profundo en todo lo que ocurre en nuestra vida, también cuando en nuestra vida aparece una enfermedad, con ese telón de fondo y dirigiéndonos precisamente hacia ese núcleo duro, quizás sea oportuno comenzar haciendo unas reflexiones sobre la diferencia que hay entre la evolución del ser humano, vuestra y mía, por tanto, la evolución del ser humano como especie y la evolución espiritual. Una diferenciación que quiero poner en relación con lo siguiente. La mayoría de los que estamos aquí llevamos ya un tiempo, más o menos largo en términos mentales, pero llevamos un tiempo, vete a saber si más de una vida, esperando que algo acontezca, esperando que algo se produzca, esperando que nuestra vida vaya por unos derroteros distintos, que sean los derroteros marcados por el amor, por la paz, por la serenidad y por una especie de estado de gracia, que se diría en la práctica cristiana. A ese estado de gracia, a esa forma distinta de vivir, por ejemplo, Cristo Jesús lo llamó nacer de nuevo. Se lo dijo a Nicodemo en ese célebre diálogo. Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y el pobre Nicodemo lo miraba con ojos muy grandes y le preguntaba, maestro, ¿y es que tengo que volver al vientre de mi madre? ¿Eso cómo lo consigo? Y Jesús le decía, Nicodemo, tú eres un gran rabí y no sabes de lo que te estoy hablando. Hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua y del espíritu. Jesús abogó con claridad por una resurrección en vida. Se le ha dado mucha importancia a su resurrección después de la muerte, pero sus mensajes van dirigidos a resucitar en vida, a vivir de una forma distinta aquí ahora, a empezar a vivir de una manera diferente, que por fin nos proporcione una vida plena y una vida donde el sufrimiento vaya quedando atrás y empecemos a gozar de lo que la existencia es y lo que la existencia representa, conociendo y recordando lo que auténticamente somos. A ese nacer de nuevo se han referido multitud de sabios y sabias, maestros y maestras, instructores espirituales a lo largo de la historia de la humanidad. Y en vuestro corazón y en el mío está el anhelo de que eso acontezca y que acontezca ya. Y creo que tenemos que reconocer con tranquilidad, con serenidad, pero tenemos que reconocer que llevamos mucho tiempo en el intento y que esto no termina de producirse. Y que también tenemos que reconocerlo, que a veces lo que tiene que ver con la evolución espiritual, con esa transformación, que quizás sea la palabra más adecuada, con esa transformación, aparece y desaparece. A veces está más presente, a veces está menos, a unas veces dedicamos más tiempo, a otras veces menos, ahora veo un vídeo, después voy a una charla, alguna vez leo un libro, pero en nuestra cotidianidad después desaparece como si fuera el río Guadiana por las circunstancias de la vida, y a lo mejor tarda en volver a aparecer. Y claro, también es cierto que todos los maestros siempre nos han hablado de perseverancia para que esa transformación se produzca. Pues bien, para hablar de esa transformación, creo que tenemos que ser conscientes que no hay evolución espiritual si no hay transformación. Y que si cualquiera de vosotros o yo pensamos que estamos evolucionando en conciencia, que estamos evolucionando espiritualmente, pero no hay transformación, es simplemente una fantasía de la mente. Es simplemente un autoengaño. Y me parece que podemos compartir esta tarde en cuál es la esencia de esa transformación, para percibir que efectivamente es mucho más que un engaño de la mente y que cuando se lleva a cabo en la vida pasan cosas. No son cosas teóricas, son cosas prácticas. Pero como apuntaba hace un momento, vamos a comenzar, porque creo que es importante para entender lo que la transformación significa, diferenciando entre evolución como especie y evolución espiritual. No sé si en algún momento lo habréis planteado. Las cosas que estáis viviendo, las percepciones que estáis teniendo, las cosas que estáis sintiendo, ¿de qué provienen? ¿Provienen de lo que se ha dado en llamar crecimiento personal, proceso consciencial, evolución espiritual, o proviene de otra cosa? Desde la noche de los tiempos, textos muy antiguos nos han señalado que en el ser humano se pueden producir, y de hecho se producen, dos evoluciones que no es que estén reñidas entre sí, pero que son diferentes: la evolución como especie y la evolución espiritual. Este es un tema al que creo que hay que darle hoy día, en el momento actual, mucha importancia, porque hay mucha confusión al respecto. Hay cosas, ahora entraré a fondo, que provienen de la evolución como especie y que, sin embargo, hay gente que cree que proviene de su evolución espiritual, pero no es así, porque la evolución espiritual es otra cosa. Empecemos por la evolución como especie. La evolución como especie es la que viene viviendo la humanidad desde la noche de los tiempos. Por ejemplo, hoy hay científicos que nos dicen que el uso masivo de las nuevas tecnologías está provocando cambios en nuestro cerebro. El uso masivo de las nuevas tecnologías, con todo lo que las nuevas tecnologías conllevan y representan, están modificando funciones neuronales y están modificando sistemas de funcionamiento de los dos hemisferios cerebrales. Y algunos dicen que no en una generación, sino en varias generaciones, esto va a provocar una mutación en nuestro cerebro. Va a hacer que nuestro cerebro funcione de una manera distinta, habida cuenta de la inmediatez, habida cuenta de la rapidez, habida cuenta de ese nuevo mundo que las nuevas tecnologías están aportando al ser humano. Esto lo leemos, esto nos lo dicen y lo podemos entender. Pues sí, efectivamente, la humanidad está en evolución y hay cosas en el contexto de la humanidad que suceden y que influyen y que aceleran ese proceso evolutivo. Y desde la noche de los tiempos la humanidad, de una forma o de otra, viene evolucionando. Pues bien, esa evolución, lo comentaba hace un momento, está anunciada desde siempre. Os sorprendería, si le dedicáis tiempo, porque os apetezca este asunto, os sorprendería encontrar qué textos tan antiguos, datados sobre todo en la parte oriental, hace 4.000 y 5.000 años, que hablan de esto y que indican una cosa muy importante. Como consecuencia de la evolución del ser humano como especie, aparecerá en el ser humano un nuevo sentido. Un nuevo sentido. Un sentido distinto de los cinco que conocemos sobradamente. Un sentido nuevo que también está descrito como la capacidad de ver y oír en el campo etérico y en el plano astral. La capacidad de ver y oír en el campo etérico y en el plano astral. Nos preguntamos, ¿qué es eso del campo etérico? ¿Qué es eso del plano astral? Lo que quiero compartir esta tarde con vosotras y con vosotros no va por ahí. Tendríamos que dedicar una charla completa para hablar de los distintos planos en los que vivimos, los distintos planos que están a nuestro alrededor. Pero tradiciones espirituales muy antiguas nos señalan que nuestra parte física, la que teóricamente mejor conocemos, tiene una parte física densa, que es este cuerpo, y tiene también un componente etérico, al que algunos lo llaman doble corpóreo, el cuerpo etérico del ser humano. Y que el cuerpo etérico es como el doble sobre el que se fabrica el cuerpo físico y es el que le aporta al cuerpo físico la vitalidad que el cuerpo etérico capta de la naturaleza, capta del sol y capta de la vida que nos rodea. No voy a entrar en detalle en esto, pero es lo que nos dicen, insisto, tradiciones espirituales muy serias. Y esas mismas tradiciones espirituales nos indican que el ser humano, aunque no se dé cuenta, vive al menos en tres planos, a la vez, como si tuviéramos tres cuerpos que nos permiten vivir a la vez en distintos sitios. Para entenderlo mejor, si vais a la enciclopedia, vais a encontrar un elemento químico que se llama obsidiano. Eso del obsidiano, ninguno sabemos lo que es un nombre muy raro desde la perspectiva técnica, pero si hago referencia a que el obsidiano tiene una formulación química que es H2O, todos lo conocemos, ¿verdad? Comúnmente lo relacionamos con el agua, H2O. Su nombre es obsidiano y tiene la característica de que vive en estado sólido, vive en estado líquido y vive en estado gaseoso, porque H2O vive en esos tres estados. En Cartagena, lo que percibís inmediatamente con ese maravilloso Mediterráneo, el obsidiano H2O en estado líquido. Pero sabemos que H2O también está en estado sólido, por ejemplo, en el congelador de nuestra casa, o arriba de las montañas, o en los caquetes polares. Ahí está H2O en estado sólido. Y de la misma forma sabemos que el agua del mar y el agua de los ríos se evapora, la vaporización del agua. Eso es H2O en estado gaseoso. Esto que estoy compartiendo es de primero de GB. No le estoy descubriendo nada a nadie que no sepa, pero viene muy bien para entender que vosotros y yo, aunque aún no nos demos cuenta, vivimos en tres planos, de la misma forma que H2O vive en tres planos. Y se nos ha dicho desde hace mucho tiempo que vivimos en el plano físico, es el que conocemos, con el que nos identificamos. El plano físico sería equivalente al estado sólido de H2O, pero que vivimos también en el estado astral, en el plano astral, que sería semejante a lo que H2O es vivir en estado líquido, y que vivimos también en el plano mental, que en H2O sería semejante a su estado gaseoso. Plano físico, plano astral, plano mental. Son tres planos en los que vosotros y yo estamos viviendo, aunque no nos demos cuenta, en el cuerpo físico y el cuerpo etérico, en lo que es el plano físico, a través de nuestro vehículo emocional en el plano astral y a través de nuestro componente mental en el plano mental. Y estamos viviendo en los tres planos a la vez. En el que me quiero detener fundamentalmente, porque tiene que ver con ese nuevo sentido que sirve para ver y oír el campo etérico y el plano astral, el que me quiero detener fundamentalmente es en este, en el plano astral. Y el plano astral, por raro que os parezca lo que estoy diciendo, seguro que la mayoría habéis escuchado hablar o habéis oído la expresión viajes astrales. ¿A qué os suena eso de los viajes astrales? En una ocasión, hace de esto una serie de años, al despertarme por la mañana, no sé por qué motivo, yo nunca duermo boca abajo, ese día estaba boca abajo, y al despertarme y al quererme incorporar, al haberme despertado, no me podía mover. El cuerpo no me respondía. Mi voluntad era levantarme, me había despertado, pero mi cuerpo no reaccionaba. Me asusté tremendamente, tanto que quise gritar, pero la voz no salía de mi garganta. Pasado un tiempo que no fue muy largo, un minuto, dos minutos, el cuerpo fue como desentumeciéndose y me pude levantar. Y me levanté con toda normalidad, después del susto que había pasado. Pregunté a amigos y amigas que saben de estas cosas y me dijeron: Emilio, es muy sencillo. Por la noche, nuestra conciencia, que siempre está aferrada a lo físico, pero como por la noche el cuerpo físico se duerme, nuestra conciencia se libera y empezamos a tener percepciones de los otros planos en los que estamos, pero que en el ajetreo del día a día no nos damos cuenta. Y tu conciencia, al estar tu cuerpo dormido, se había trasladado al astral, se había enfocado en el astral, y mira por dónde tu cuerpo se despertó sin que tu conciencia hubiera vuelto todavía. No estamos hablando de un viaje al astral, estamos hablando de que nos damos cuenta que estamos en el astral. La palabra o la expresión viaje no es en sí correcta, aunque vale para describir lo importante. Y es que hay otro plano con el que estamos en conexión. Pues bien, ese otro plano tiene sus formas de vida, ese otro plano tiene sus reglas de funcionamiento, y ese otro plano con el que estamos en conexión se nos ha venido escapando. A la mayoría de los seres humanos se le escapa. Pues bien, ese nuevo sentido que llegará al ser humano como consecuencia de su evolución como especie, le va a servir para ver y oír, en definitiva, para ir tomando una conciencia cada vez mayor de la existencia de ese plano etérico y, sobre todo, de ese plano astral. Eso lo han vivido siempre hombres y mujeres a lo largo de la historia de la humanidad y no han contado esa experiencia que tienen que ver con esto. Pero hoy día es un fenómeno creciente que empieza a aparecer cada vez en más gente, todavía de manera testimonial, todavía como a modo de embrión, pero cada vez aparece en más gente y esta manifestación se irá extendiendo cada vez más. Y también está descrito desde hace mucho tiempo cuáles son las facultades derivadas de este nuevo sentido. O dicho más claramente, ¿qué es lo que significa, qué implicaciones tiene, qué plasmaciones tiene ese nuevo sentido en nuestra vida cotidiana? Podría citar muchos, pero como no me quiero extender en esto excesivamente, os cito algunos ejemplos que creo que sirven suficientemente. Primero, lo que desde siempre en espiritualidad se ha llamado clarividencia. La clarividencia es una facultad derivada de la aparición en el ser humano de ese nuevo sentido, consecuencia de la evolución como especie. Esa clarividencia, por ejemplo, es lo que hoy día le está posibilitando a un número extremadamente significativo de personas para entrar en contacto con el más allá. Hombres y mujeres que dicen, y no nos engañan, que tienen conexión con el más allá, que tienen conexión con desencarnados, que tienen conexión con formas de vida que están en ese más allá. Y nos cuentan experiencia y nos dicen que lo ven y nos dicen que tienen comunicación con ellos. Y nuestra mente rechina y nuestra mente lo rechaza. Pero no hay que rechazarlo. Es una facultad que llegará a la totalidad de los seres humanos y que ya empieza a aparecer en un número significativo de seres humanos. Esa clarividencia, una de cuyas manifestaciones es la capacidad de conexión con el más allá. Igualmente, otra de las facultades derivadas de este nuevo sentido llevan a tener vislumbres del futuro, vislumbres de lo que va a ocurrir. Poco a poco iremos dándonos cuenta que esto del tiempo es algo extremadamente relativo y tendremos capacidades como para vislumbrar en el contexto de un tiempo que no es ni mucho menos horizontal, sino que es vertical, como también manifiesta la película Interestelar en el tramo final de la misma, el tiempo en nuestro mundo no es ni mucho menos lineal, sino que es horizontal, y tendremos la capacidad, como es vertical, tendremos la capacidad de predecir, tendremos capacidad de ver lo que llamamos futuro. Es otra de las facultades. Otra de las facultades son vislumbres del pasado, e incluso vislumbre de vidas pasadas, cosas que hemos vivido, no ya en esta vida, sino en vidas anteriores, en encarnaciones anteriores, irán llegando a nosotros de manera natural y de manera espontánea. También iremos teniendo cada vez una mayor capacidad para movilizar energías. Aquí se citaba en la presentación, nos hablaba Lola del Reiki, la capacidad de movilizar energías. Cada vez aparecen más gente, cada vez aparecerá en más gente y cada vez será más potente esa presencia y esa capacidad. E incluso la capacidad de sanación y de curación también va unida a estas facultades derivadas del nuevo sentido. Todo esto, no me cansaré de repetirlo, está dicho desde siempre. En Internet encontráis muchísima información al respecto. Aquí, de los libros que he traído, por si alguno quiere hacerse con ellos, hay uno que es el último que ha aparecido, en donde lo que hacemos mi mujer y yo, Lola y yo, es simplemente el estudio introductorio, aunque es un estudio introductorio muy largo. El libro se llama Teosofía 2. Curso básico. Ahí aparece mucha información que no es de ahora, sino que viene de hace mucho tiempo, con relación a estos temas que estamos tocando y otros que irán apareciendo a lo largo de esta tarde. Es una nueva facultad, consecuencia de un nuevo sentido. Y si eso lo estáis viviendo ya, y por vuestras caras y por vuestros gestos me estáis diciendo que sí, que facultades como las que he descrito están ya apareciendo en vuestra vida, sí es muy importante que tengamos en cuenta que esos maestros y maestras que ya nos anunciaron esto, nos dijeron cosas muy importantes sobre cómo gestionar estas facultades. Hay personas que hoy, cuando estas facultades empiezan a aparecer en su vida, están como despistadas. No saben qué hacer con ellas muy bien. Le pasa un poco como, salvando la distancia, en la película El sexto sentido, la película donde Bruce Willis teóricamente está vivo pero realmente está muerto, y hay un pequeñajo que es el único que es capaz de relacionarse con él, porque precisamente ese chico tiene la capacidad de ver muertos, entre comillas, y ese chico no sabe cómo gestionar ese don, no sabe cómo gestionar esa facultad. Pues bien, desde hace mucho tiempo nos han hecho indicaciones, nos han dado consejos, entre comillas, para cómo gestionar este tipo de facultades. Y lo primero que nos han dicho, y es por donde yo también empiezo, lo primero, tómatelo muy en serio. Si estas cosas empiezan a aparecer en tu vida, movilización de energía, pongamos por caso, si empiezan a aparecer en tu vida, tómatelo muy en serio. Si empiezas a darte cuenta que a través de tus manos o a través de tu sola presencia puedes influir sanadoramente en gente que esté al lado, tómatelo muy en serio. Esto no es un juego, esto no es una diversión, esto es una responsabilidad. Cuando empieza a aparecer en la vida de cada cual, esto hay que tomárselo muy en serio. Y por tanto, tomándotelo en serio, adquieres conocimiento con relación a lo que sea. Adquiere conocimiento. Si lo que empiezas a percibir son comunicaciones con el más allá, tómate eso en serio y empieza a adquirir conocimiento de lo que es el duelo, empieza a adquirir conocimiento de lo que es el más allá, comienza a diferenciar entre la buena muerte y la mala muerte, comienza a saber lo que es la ayuda moribundo, lo que son los cuidados que los moribundos merecen, y empieza también a saber ese que está en tránsito, ese ser que se acerca a ti, no se acerca por casualidad, posiblemente se acerca porque sabe que tú puedes verlo y está esperando cosas de ti que le ayude normalmente a completar ese tránsito en el que por distintas razones se ha podido quedar como pillado. Y esto hay que conocerlo y hay que adquirir conocimiento para que esta facultad no sea algo que aparece ahí y que lo tomemos casi a modo de diversión. Hay que tomárselo en serio. Y si lo que aparece en ti es una facultad sanadora, una facultad de curación, tómatelo en serio. No digo con esto que te metas en la facultad de medicina, pero estudia anatomía, estudia medicina por tu cuenta, adquiere conocimientos para gestionar adecuadamente y para sacarle mayor partido a esa facultad que está apareciendo en tu vida. Esto es lo primero que nos han dicho, tómatelo en serio. Lo segundo, no te obsesiones. Puede parecer contradictorio, pero no lo es. Conozco a mucha gente que están apareciendo en su vida estas facultades, que no se la toman en serio desde el punto de vista de que no están adquiriendo conocimiento para una adecuada gestión de la facultad y que sin embargo se obsesionan con ello. Es como si toda su vida se quedara ahí pillada porque ha aparecido esa cosa en su vida. Pues no, dentro de lo que cabe tienes que tomártelo con naturalidad, tienes que asumirlo como un componente más de tu vida y que no te obsesione. Y que, por supuesto, no te obsesione la fenomenología. Porque si estas facultades te obsesionan y te dejas caer en la fenomenología, el problema va a radicar en que tu evolución espiritual, de la que hablaremos después, puede verse perjudicada. Puedes creer que eso es evolución espiritual, y eso no es evolución espiritual. Estas facultades no son evolución espiritual. Son consecuencia, no me cansaré de repetirlo, de la aparición en tu vida de ese nuevo sentido. Pero no te obsesiones, no te dejes meter en el mundo de la fenomenología, que tu conciencia esté siempre con una perspectiva más elevada para que la evolución espiritual, que es lo que de verdad nos trae aquí, no se olvide, no se quede ahí ya como metida en un cajón como consecuencia de la obnubilación que nos pueden producir este tipo de cosas. De la misma manera, ligado íntimamente a lo que acabo de comentar, no caigas en el psiquismo. Tiene que ver con esta fenomenología, tiene que ver con esta abducción por ese tipo de facultades. Y, por supuesto, no hagas negocio. Es otro consejo que nos han dado desde siempre, no hagas negocio. Eso no quiere decir que cuando una persona empieza a tener este tipo de facultades pueda desarrollarlas terapéuticamente, adquiriendo conocimiento y con sentido de la responsabilidad, y que al desarrollarlo terapéuticamente lo convierte en su actividad laboral y que debido a ello tenga unos ingresos en correspondencia. Perfecto. Ahora bien, yo creo que todos sabemos lo que es la obtención de unos ingresos dignos y otra cosa es el negocio. Hay un límite muy claro que separa lo uno de lo otro y lo que se nos ha aconsejado es que no se caiga en el negocio, no que no obtenga unos ingresos dignos, pero sí, desde luego, que no tengáis un espíritu de lucro que lo que quiere es hacerte rico, entre comillas, con el uso y con la utilización de estas facultades. Sabéis como yo que hay personas, y lo digo simplemente con ánimo descriptivo, bajo ningún concepto, con ánimo de juicio, hay personas que de estas facultades están haciendo negocio, mucho más allá de lo que es la obtención de unos ingresos que podemos calificar legítimamente como dignos. Y también se nos ha advertido, con relación a estas facultades, que no intentemos forzarlas y que, sobre todo para no forzarlas, no caigamos en prácticas que tienen que ver con estados alterados de conciencia. Estados alterados de conciencia. Ojo, aquel de vosotros o de vosotras que quiera hacerlo, por favor, que no me haga caso. Yo lo que sí transmito es lo que percibo en mi corazón y lo que he encontrado estudiando este tema seriamente en textos que son muy antiguos y para mí enormemente serios. Y estos textos nos dicen: no caigas en prácticas de estados alterados de conciencia. ¿Por qué? Porque te van solamente a distraer de lo que es fundamental, de tu sendero espiritual. Los estados alterados de conciencia se pueden conseguir de muchas maneras. Ingiriendo sustancias, pongamos por caso, tomando ayahuasca, pongamos por caso, o a través de ritos, o a través de cánticos, o a través de cultos. ¿Qué consigues con eso? Pues que momentáneamente tu conciencia se altere y que empieces a percibir cosas que normalmente no percibes. Pero fijaros, la palabra lo dice todo. Son estados alterados de conciencia, porque después desaparece esa alteración y vuelves a donde estaba. ¿Y de qué te ha servido esa experiencia de estado alterado de conciencia? Normalmente para que te quedes con un sinsabor, para que te quede ahí con una sensación rara, de que te gustaría permanentemente estar ahí, en ese estado alterado. Pero es que tu proceso evolutivo, desde el punto de vista espiritual, no está todavía en ese punto. Por tanto, no lo esfuerces. Ya llegará todo cuando tenga que llegar de manera natural. No lo esfuerces. Cosas como esta es la que nos han dicho. Y también nos han dicho que, por supuesto, que en el ser humano y en la naturaleza hay fuerzas enormes, que existen los registros akáshicos, que existe la energía kundalini, y nos han llamado a ser muy precavidos con relación a estas cosas. Porque para el manejo adecuado de estas cosas sí que se necesita, ahora ya vamos a ir a ello, una evolución espiritual. No una evolución como especie, sino una evolución espiritual. Si no, lo único que vamos a conseguir son alteraciones de nosotros que pueden ser incluso dañinas desde el punto de vista físico. Para entenderlo mejor y centrándonos en la kundalini es una energía tremenda. Está en el ser humano, por supuesto que está. Pero la forma de describirla sería la siguiente. En la vivienda en la que estáis hay unos transformadores eléctricos que hacen posible que la energía eléctrica que viene de la calle, que viene a través de esos tendidos gigantescos que atraviesan España entera, la energía que llega a vuestro domicilio, cuando llega al domicilio hay unos transformadores que bajan la potencia para que sea útil en el domicilio. Si no tuviéramos esos transformadores, ¿qué sucedería? Pues que saltarían todos los cuadros eléctricos de casa, que los electrodomésticos saldrían ardiendo, entre comillas, como consecuencia del impacto que sobre ellos tendría esa corriente eléctrica tan tremenda. Para eso tenemos unos transformadores. Pues esa energía tan tremenda a la que hago referencia es una metáfora de la kundalini. Y los transformadores son elementos corporales y concienciales que todos tenemos y que están ahí para gestionar adecuadamente esa corriente. Y ojo con tocar esos transformadores de forma inconsciente, porque lo que podemos provocar son cortocircuitos con implicaciones en el ámbito físico, con implicaciones en el ámbito emocional. El nuevo sentido, como consecuencia de la evolución como especie, es algo maravilloso, pero tenemos que ir aprendiendo a gestionarlo y a gestionarlo con responsabilidad. Me he limitado a dar unas cuantas pinceladas con relación a esto. Y ahora permitidme que pasemos al otro campo, al otro aspecto, a la evolución espiritual. La evolución espiritual es la que tiene que ver con la transformación con la que comenzaba a hablar. Es la que tiene que ver con ese nacer de nuevo que expresó Cristo Jesús. Es lo que tiene que ver con esa iluminación de la que hablamos cuando utilizamos terminología oriental. O, ya que ayer fue su día, se conmemoró el aniversario de su fallecimiento, fue a lo que hizo referencia Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, cuando nos dijo aquello de que el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios. De esa transformación en Dios es de lo que va la evolución espiritual. Y no exagera San Juan de la Cruz, como no exagera Cristo Jesús. Es un nacer de nuevo, es una transformación en Dios, tan potente y tan enorme que le permitió a Cristo Jesús decir con legitimidad lo que vosotros sabéis que dijo: yo y el Padre somos uno, yo y el Padre somos uno. ¿Cómo que tú y el Padre sois uno? ¿Qué ser humano puede expresar eso? Lo podéis expresar vosotros, lo puedo expresar yo, como lo expresó Cristo Jesús, pero cuando lo hagamos, lo tendremos que hacer como Él, porque es verdad. No por una fantasía de nuestra mente, sino porque es verdad. Y en su caso era cierto, porque vivía en coherencia y en consonancia con la divinidad que atesora su esencia, la esencia que en él vivía, que es la divinidad que atesora vuestra esencia, la esencia que en vosotros vive. Pero una cosa es que la esencia divina esté en mí y otra cosa es que yo viva en coherencia con esa esencia divina. Tenemos que ser conscientes que en nuestro día a día no vivimos en coherencia con lo que auténticamente somos. Vivimos de otra manera, vivimos de otra forma, con elementos muy cercanos a lo físico, emocionales, mentales, que influyen enormemente en nuestra vida y que son los que nos llevan a ir en el día a día por unos derroteros que, repito, serían muy distintos si viviéramos desde lo que realmente somos, desde esa esencia divina que está en vosotros y está en mí, desde ese espíritu que está en vosotros y está en mí. En el cristianismo se define muy bien esta presencia. En el ámbito católico casi se ha olvidado su significado. Conviene recordarlo. Me refiero a la expresión Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! En los Hechos de los Apóstoles nos dicen que una serie de personas que habían estado con Cristo Jesús recibieron, entre comillas, el Espíritu Santo. Y nos cuentan una serie de cosas que acontecieron con relación a ese momento. ¿Qué es eso del Espíritu Santo? Nos dice San Pablo, nos dice Pablo de Tarso, en la primera carta a los Tesalonicenses, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. ¡Qué maravilla! Somos mucho más que cuerpo, e incluso más que alma, y se nos habla de espíritu. El espíritu es precisamente esa esencia divina que decía Blavatsky en su doctrina secreta, que está en cada átomo del universo y en cada ser humano, y que estando en cada átomo del universo y en cada ser humano, lo está en su totalidad. Cuando compartimos acerca de esto, de que la divinidad, la esencia divina, el espíritu, está en todo, a veces nuestra mente, ¿qué es lo que nos dice? No somos nada. Sí, sí, está en mí la divinidad, pero como una mota de polvo. ¿Y yo qué soy? Una motita de polvo en un universo ilimitado. Soy menos que un granito de arena en el desierto, soy menos que una gota de agua en el océano. Pero no es así, porque lo que nos han dicho los instructores espirituales es que la divinidad que está en ti, que es verdad que está en todo lo demás, pero estando en ti está en su totalidad. En los principios herméticos se nos indica: todo es suma de partes y todo forma parte de una suma superior, aunque cada parte es a su vez el todo. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Reflexionar al respecto. Todo es suma de partes, y todo forma parte de una suma superior, pero cada parte es a su vez el todo. Contemplar lo manifestado, la creación, como una enorme esfera, inmensa, y está llena de puntitos. Uno de esos puntitos sois vosotros, soy yo. Pues bien, cada puntito es la esfera entera. Cada puntito representa y significa la esfera entera. Y ese Espíritu Santo, del que se habla tan adecuadamente en el cristianismo, lo que nos indica es la presencia del Espíritu Uno en cada uno. La presencia del Espíritu Uno en cada uno. Ese Espíritu que es uno está en cada uno. De la misma forma, no os extrañéis, que el aire de esta sala está en cada uno de nosotros. Aquí estamos más de 300 personas. ¿Veis en este aire algún trocito que ponga vuestro nombre? ¿Veis en este aire algún trocito que ponga Emilio, que es el que yo tengo que respirar? No, ¿verdad? El aire es uno. Pero, sin embargo, cuando lo inspiramos, ese aire que es uno entra en cada uno. Está presente en mí, está presente en vosotras, está presente en vosotros. Es una buena metáfora para entender qué es esto del Espíritu Santo. Esa presencia del Espíritu Uno, esencia divina, en cada átomo del universo y en lo que a nosotros nos corresponde ahora en cada ser humano. Y la evolución espiritual tiene su punto culminante en vivir como eso que realmente somos, en vivir en coherencia con la divinidad que atesoramos. Ahora bien, a vosotros y a mí nos queda un trecho. Pero que nos quede un trecho no significa que olvidemos de qué va esto, porque de esto va la evolución espiritual. Hay hombres y mujeres en la historia de la humanidad que han completado este proceso. Cristo Jesús, Buda y posiblemente otros, conocidos y no conocidos. De esto va la evolución espiritual. Y esas personas, esos seres sublimes que han completado el proceso, esos seres sublimes, seres humanos, pero que han llegado a vivir aquí ahora en coherencia con lo que realmente somos, nos han dibujado un mapa. Nos han dicho cuál es, entre comillas, el sendero que tenemos que seguir en pro de nuestra evolución espiritual. Volvemos a Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, que iba de farol, o nos quería indicar algo. Nos quería indicar que precisamente Él sirve de camino, Él y quien haya sido capaz de vivir plenamente en coherencia a como realmente somos. Su vida, su obra, su práctica nos sirve de guía, nos sirve de mapa. Todos sabemos bien para lo que sirve un mapa, ¿verdad? Cuando llegamos a una ciudad que no conocemos, un mapa no viene muy bien. Hombre, después tienes tú que recorrer la ciudad, tienes tú que patearla, pero el mapa es de enorme utilidad. Pues esto es lo que han hecho estos grandes hombres, estas grandes mujeres. Nos han dado el mapa de lo que es este proceso espiritual, esta evolución espiritual que es distinta de la evolución como especie. Me vais a permitir que a partir de aquí subraye algunos elementos, quizá los más significativos, de este mapa que han puesto a nuestra disposición y que el recuerdo de este mapa, el conocimiento de este mapa, nos pueda servir en nuestra vida diaria, para ir evolucionando, para ir avanzando en ese sendero espiritual. Por tanto, voy a compartir con vosotras y con vosotros los elementos más significativos de ese mapa. Lo primero a tener en cuenta, vuelvo otra vez a Blavatsky. Elena Blavatsky, en su última obra, La voz del silencio, dice: no pretendas avanzar por el sendero si no eres capaz de transformarte en el sendero mismo. Transfórmate en el sendero mismo. Esto es una especie de trabalengua, ¿no? Porque se nos habla de que hay que recorrer un sendero, pero ahora se nos dice que para recorrer el sendero tienes que transformarte en el sendero mismo. ¿Qué significa esto? Pues esto significa algo enormemente importante. Y lo solemos olvidar, que el sendero está en ti, que el sendero eres tú, que el sendero no está fuera, que no es un camino que tengas que recorrer por no sé dónde, no, ese camino está en ti y tienes que recorrerlo en ti. Imbuido por tantas cosas, la atención se nos va fuera, siempre se nos va fuera. Pues bien, la evolución espiritual no tiene nada que ver con fuera, tiene que ver con dentro, tiene que ver con el interior de cada uno. Y ese sendero hay que recorrerlo en el interior, está en nosotros. Ahora, cuando vayamos avanzando en el mapa, nos iremos dando cuenta, pero desde luego está dentro. Tener en cuenta que se trata finalmente de que aflore en el día a día lo que realmente somos. Con razón el sendero está dentro. Y con razón nosotros mismos tenemos que ser el sendero, como que se trata de que se haga presente en nuestro día a día lo que genuinamente somos. Agustín de Hipona también nos dejó descrito un mapa. Agustín de Hipona, San Agustín, en los primeros siglos de esta era, en el Imperio Romano, él vivió una serie de experiencias, y esa serie de experiencias tuvo la generosidad con nosotros de compartirlos en un libro que se llama Confesiones. Y en el libro Confesiones, él nos cuenta todo. Nos cuenta la parte de su vida en la que tuvo una vida muy apegada a lo material, una vida muy díscola, una vida, ya que estamos hablando en el ámbito cristiano, de hijo pródigo. Pero también nos narra el momento en el que vuelve al Padre. También nos narra el momento en el que ya por sus experiencias hace un cambio de vida, reorienta su vida y empieza a vivir de otra manera. Y nos narra con una preciosidad de frase el momento en el que se dio cuenta de que todo está dentro y de que no tenemos que perder el tiempo buscando fuera. Esa frase se encuentra en el libro Confesiones de San Agustín. Realmente son distintos libros, aunque no son muy gordos. Y en el libro 10, apartado 27, es donde San Agustín nos narra ese momento inefable en el que se dio cuenta de que esto va en el interior, de algo que está aquí dentro y que tiene que ver con nosotros íntimamente, no en el exterior. Más o menos así lo describe Agustín de Hipona. Nos dice: tarde os amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde os amé. Dice tarde porque, como os comentaba hace un momento, en su vida hubo muchos años que estuvo en otra cosa. Tarde os amé. Y he aquí que vos estabais dentro de mí, y yo de mí mismo estaba fuera, y por de fuera yo os buscaba. Estabais conmigo y yo no estaba con vos. ¿Se puede decir de una forma más clara y más bella? Y he aquí que vos estabais dentro de mí, y yo de mí mismo estaba fuera, y por de fuera yo os buscaba. Estabais conmigo y yo no estaba con vos. El sendero a recorrer está dentro, no lo busquéis fuera. Y como el sendero a recorrer está dentro, además de darnos cuenta de esto, lo primero que se nos aconseja es: date cuenta que el punto de arranque de ese sendero está en cómo ahora eres, en lo que ahora eres y cómo ahora estás. Hay gente que me pregunta: Emilio, y en esto del proceso conciencial, del crecimiento personal, de la evolución espiritual, ¿por dónde empiezo? Por ti. ¿Y esto qué significa? Que te mires al espejo. Porque ese es el punto de arranque, darte cuenta cómo eres ahora. Y como no te des cuenta de eso, nunca vas a arrancar en el sendero. Vas a estar en otro sitio. Porque como el sendero está en ti y quieres comenzar a andarlo, lo primero es que te des cuenta cómo eres. Cómo estás actuando en la vida. Cómo te estás comportando. Cuáles son tus emociones. Cuáles son tus pensamientos. Cuál es tu estilo de vida. Cuál es tu manera de vivir. Mírate al espejo. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo algo tan simple como mirarnos para saber cómo somos? Pero nos cuesta trabajo, ¿eh? Tenemos que reconocer que nos autoengañamos muchas veces y que a veces nuestra mente nos hace creer cosas que realmente no son así, porque de pronto pasa algo en nuestra vida y todo eso que queríamos que era se viene abajo, porque esa frecuencia de amor, esa frecuencia de compartir, esa frecuencia de altruismo, de generosidad, de paz, de serenidad, viene algo a nuestra vida y ¡bum!, se cae como un castillo de naipes. ¿Eso a qué se debe? A que realmente no era así, que era una fantasía de tu mente, que todavía no estás en ese punto. Y ojo, no pasa nada. Si lo más maravilloso de esto es que cuando te miras en el espejo y te ves como eres, ahí no hay mala noticia posible ninguna, eres como eres. Y este es el punto de arranque para tu proceso de transformación. Pero si no te das cuenta de cómo eres, ¿qué transformación vas a cometer? Te vas a autoengañar. Oscar Wilde escribió una obra que seguro que os suena, El retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray es un retrato mágico, entre comillas, que le regalan al protagonista y que va transformándose, las facciones del protagonista van transformándose en función de sus actos, en función de sus comportamientos. Y como esta persona tiene unos comportamientos cada vez más depravados, la cara se le va desfigurando y se va convirtiendo en algo horripilante. Tanto es así que lo tenía en el salón de su casa, pero para que no lo vean las visitas, lo mete en un desván. Pero el cuadro se sigue transformando en el desván conforme los desmanes que él va cometiendo. Y en el tramo final de la obra, aquello es un auténtico diablo, un auténtico monstruo en lo que se ha convertido. No voy a llegar hasta tal punto, pero permitidme que tome el ejemplo de esta obra de Oscar Wilde y os diga, pudiera ser que cuando os miréis en el espejo os encontréis el retrato de Dorian Gray. Puede ser que lo que veáis no os guste, pero vuelvo a decir lo de antes, no pasa nada. Si lo importante es que nos demos cuenta cómo somos, y a partir de ahí te pones en marcha. Pero si te niegas a verlo, si te autoengañas, si el retrato lo metes en un desván, lo cierras bajo 7 llaves y nunca más vuelves a abrir ese desván, nunca te vas a conocer. ¿Cuáles son tus emociones? ¿Cuáles son tus pensamientos? Cuando ocurren cosas en tu vida, ¿cómo estás reaccionando? Porque es cierto, si no, no estaríamos aquí, que en el sendero hemos empezado ya. Si no, no estaríamos aquí. Y seguro que hemos hecho algunos avances. Pero también creo que somos conscientes que esos avances se ponen en solfa ante cosas que ocurren en nuestra vida. Ocurren cosas en la vida. Y esas cosas que ocurren en la vida, como se ha dicho en la presentación, no son casualidad. Todo lo contrario. Vienen a tu vida, entre otras cosas, para que te des cuenta cómo eres realmente en ese momento. Y te quites de tantas fantasías mentales. Nos seguimos enfadando con los enfadados. Permitidme que ponga este ejemplo simple. Nos seguimos enfadando con los enfadados. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo de una vez nos daremos cuenta que la persona enfadada es un problema de ella con ella? Y que no tiene nada que ver contigo ni conmigo. Y que si aquí alguna persona, por lo que sea, está enfadada y empieza a protestar por lo que sea, esa persona, y me empieza a insultar a mí, y empieza a insultar a la organización y a alguno de los que está ahí a su vera, esa persona no está diciendo nada que tenga que ver con nosotros. Está hablando de ella y de cómo se encuentra. Esto lo sabemos de sobra. Pero, sin embargo, cuando delante tenemos a una persona enfadada y nos dice que eres un estúpido, nosotros nos enfadamos. En lugar de darnos cuenta de lo elemental. Esa palabra estúpido, ese calificativo, ese insulto, es de esa persona para con esa persona. Porque está mal. Y como está mal, insulta. Y ese insulto nada tiene que ver conmigo. Pues no, cuando alguien nos insulta, volvemos otra vez a darnos cuenta de dónde estamos. Porque nosotros nos enfadamos. El enfado es un infarto. Es el infarto de enfado. Eso sí, es mucho más frecuente que los infartos de corazón. Y mira que los infartos de corazón son frecuentes. Pero los infartos de enfado son muchísimo más frecuentes. Otra diferencia importante. Una persona que tiene un infarto de corazón, si lo queremos ayudar, lo agradece. Un infartado de enfado, como lo queremos ayudar, se enfada más. Y hay que andar con tacto, hay que andar con precaución. Pero, por supuesto, lo mismo que haríamos con un infartado de corazón, por favor, nos vamos a enfadar con el infartado de enfado. Si aquí a alguien ahora le diera un infarto de corazón, lo ayudaríamos en la medida de nuestras posibilidades, diríamos eso tan conocido de ahí, algún médico en la sala, llamaríamos a una ambulancia. Bueno, pues con los infartados de enfado exactamente igual. Si estuviéramos en una sociedad consciente, me gusta decir que los servicios de urgencia, de ambulancia, acudirían cuando se les llama por teléfono y dice, venga usted para acá, que aquí hay un infartado de enfado. Y vendrían y lo recogerían y se lo llevarían a una unidad especializada en el hospital para la gente enfadada. Y en las salas de urgencia de los hospitales habría un ala, enormemente grande por cierto, donde llevarían a la gente que tuvieran por la calle o en su casa o en su trabajo infartos de enfado. Esto lo sabemos de sobra. Y podemos percibir que lo entendemos. Bien, hasta que nos ocurre nuevamente que tenemos delante a alguien enfadado que nos dice no sé qué cosa. Y otra vez, ¡plac!, saltamos. No pasa nada. Este es el gimnasio de la vida. Pero no lo debemos rehuir. Lo que quiero compartir de corazón es que esto no lo rehuyamos. Que esta es una información valiosísima para saber cómo somos. Y nuestra mente quiere taparla. Y entretenerse con otras cosas. Y este es el punto de arranque. ¿Cómo soy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo actúo? Me tengo que conocer a mí mismo. Y si mi retrato como el de Dorian Gray es feo, me aguanto. Por algo será. Será porque mi vida precisamente es así ahora. Y a partir de aquí empiezo mi proceso de transformación. Yo soy el sendero. Y el punto de arranque está en donde yo estoy ahora mismo. En el como yo soy ahora mismo. No en las fantasías mentales. Seguimos dando pasitos. ¿Qué más? ¿Qué más? Somos el sendero, el punto de arranque somos nosotros mismos, nos miramos al espejo, empezamos a reconocer por dónde va nuestro mundo emocional, nuestros pensamientos, intentamos que no haya autoengaño, vamos adquiriendo conciencia de cómo reaccionamos, dejamos de reaccionar en nuestro día a día, si está presente más la bondad o no, si hay más frecuencia de amor o menos, etcétera, etcétera. Empezamos a darnos cuenta de si... Perfecto. ¿Cuál es el siguiente paso? Todas las corrientes espirituales, todos los instructores espirituales nos han dado consejos de prácticas de vida. Consejos de prácticas de vida. Por ejemplo, en el catolicismo existen los mandamientos. Son consejos de prácticas de vida. No mientas, no mates, no robes. Son consejos de prácticas de vida. En el budismo están los paramitas, son una belleza, por cierto. Tienen dos versiones, la versión de 6 o la versión de 10. Está a vuestra disposición en cualquier libro espiritual, está a vuestra disposición en internet. Y son consejos de vida. En el hinduismo está lo que ellos llaman el yama niyama. El yama, cosas que debes podar de tu vida. Por ejemplo, la codicia, por ejemplo, la mentira. Y el niyama, cosas que debes incorporar a tu vida. Cito esto como ejemplos de que en todas las corrientes espirituales hay consejos de vida. Los dio Buda, los dio Krishna, los dio Cristo Jesús. ¿Por qué esos consejos de vida? A veces, cuando escuchamos estas cosas, en vuestra mente y en la mía, algo salta. ¿Qué es lo que salta? La influencia de un dogmatismo que ha confundido estos consejos de vida con cosas que tienen que ver con la culpa, con cosas que tienen que ver con el pecado y con cosas que tienen que ver con el infierno. Es decir, entendemos que los mandamientos o que estos consejos de los paramitas o del yama niyama tenemos que llevarlo a cabo para ser buenos, para no pecar y para no ir al infierno. Desde el mayor respeto, esto es una percepción infantil, muy infantil de la realidad. Ningún maestro espiritual da estos consejos con esos motivos. Y en absoluto intentan transmitir sentimiento de culpa. Son consejos que tienen que ver contigo, para que te sigas mirando a ti mismo y para ayudarte en el mapa que nos dan a avanzar en el sendero. Reflexionar con vosotros mismos. Vamos a suponer que estos consejos los llevamos a nuestra vida. Vamos a suponer que de nuestra vida desaparece la mentira y llevamos a cabo la práctica de la veracidad. Vamos a suponer que de vuestra vida desaparece la codicia. Fijaros, la codicia es mucho más que el no robar. Hay gente que no roba porque no puede, pero es codiciosa. Y la codicia no solamente afecta a cuestiones materiales, también afecta a cuestiones no materiales. Por ejemplo, la envidia es una manifestación de la codicia. Bueno, pues vamos a suponer que además de practicar la veracidad, practicamos la no codicia. Y practicamos, por supuesto, el no matar. Pero el no matar a nada ni a nadie. Es decir, lo que en el yama hindú se dice no hagas daño, vive sin hacer daño a otros seres vivos. Complicado, ¿eh? Vivir sin hacer daño a otros seres vivos. No menos que la veracidad, no menos que la no codicia. Pero a lo que voy, ya volveremos a esto después, a lo que voy. Vamos a suponer que en vuestra vida y en la mía, esto se va plasmando. Dejo de decir mentiras, ni las piadosas siquiera, ni las mentirijillas siquiera, sino que practico la veracidad o el silencio. La veracidad o el silencio. O dices la verdad o no abras la boca. Práctica de veracidad. y practicamos la veracidad, practicamos la no codicia, practicamos el no daño. Reflexionar, ¿eso qué va a traer a vuestra vida? Es lo que querían los maestros espirituales, ¿eh? Eso va a traer a vuestra vida paz. Paz. Ya está. Estas prácticas, estos consejos, a vuestra vida van a traer equilibrio y armonía emocional y mental. Equilibrio y armonía emocional y mental. Una persona que viva conforme estos consejos estará en paz. Y su mundo emocional se irá equilibrando. Y su mundo mental se irá armonizando. Y los maestros espirituales saben muy bien que la tranquilidad emocional, la armonía emocional y mental es imprescindible para seguir avanzando en el sendero. Porque mientras que estemos en el lío emocional y mental, estamos en el lío emocional y mental. Y no hay para más. Ahí estamos en el lío. Y en ese lío, que es perfecto, como todo, pero ese lío nos abduce, nos queda ahí metido y nos impide hacer cualquier otra cosa que seguir en el lío emocional y mental. Este tipo de consejos no están dados para que no pequemos, sino para que vivamos mejor en el aquí y ahora, con más tranquilidad, con más armonía, con más equilibrio y con más paz. Conforme vayamos tranquilizando nuestro mundo emocional, conforme vayamos tranquilizando nuestro mundo mental, llegarán a nuestra vida una serie de cosas. La primera, la comprensión profunda de la importancia que los sapos tienen en la vida. La comprensión profunda de la importancia que los sapos tienen en la vida. Sí, los sapos. ¡Cuá, los sapos! La enorme importancia. Todos los cuentos, todos no, muchos cuentos infantiles de muchas culturas nos narran lo mismo. El sapo, siempre sinónimo de fealdad, algo rechazable, el sapo, que sin embargo, cuando se le abraza y se le quiere, se transforma en lo que realmente es, el príncipe o la princesa. ¿Cuántos cuentos infantiles nos narran lo mismo? ¿Por qué esto será recurrente en tantos cuentos infantiles? ¿Habéis pensado alguna vez que quizás sea porque es la vida misma? ¿Que no es un cuento, ni infantil, sino que es la vida misma, la realidad misma? Que en nuestra vida, en la vuestra y en la mía, aparecen sapos. Y esos sapos no son rechazables, no son algo feo, no son algo que haya aparecido para que salgamos corriendo para otro sitio, sino que están en nuestra vida para que los aceptemos, los acojamos de corazón, los besemos y los abracemos, y de esa forma se conviertan en el príncipe o la princesa que realmente son. Se ha hablado aquí en la presentación de la enfermedad. La enfermedad es un sapo. Aparece en la vida de la gente, de mucha gente. ¿Y la mente qué es lo que hace? Rechazarla. No queremos ver al sapo, queremos irnos para otro sitio. Lo rechazamos, lo repudiamos, nos alejamos. Pero sin embargo, si la enfermedad aparece en tu vida, tiene un sentido profundo. No es casual. Tiene un porqué y un para qué. Y ese porqué y ese para qué está ahí. Y la única forma de que lo puedas percibir y de que te enteres de una vez para qué esa enfermedad ha aparecido en tu vida, para qué ese sapo ha aparecido en tu vida, es que en lugar de rechazarlo, lo ames. En lugar de rechazarlo, lo abraces. En lugar de rechazarlo, lo beses. Y cuando lo abraces, el sapo se convertirá en princesa. Y la enfermedad te pondrá de manifiesto el por qué ha aparecido en tu vida. Y la enfermedad aparece en tu vida o para ayudarte a irte al otro barrio. Nos tenemos que ir al otro barrio, ¿eh? No sé si es una buena o mala noticia, pero desde luego es así. Ninguno nos vamos a quedar aquí. Tampoco es tan trágico, ¿eh? Yo he venido a Cartagena a compartir con vosotros este encuentro. Mañana por la mañana me voy a Murcia. Comparto un encuentro en Murcia. Y el domingo por la mañana nos vamos para Madrid. ¿Pasa algo? Yo vine a Cartagena a vivir esta experiencia, voy a Murcia a vivir esa experiencia, y cuando la haya vivido vuelvo a mi casa. Yo vivo entre Sevilla y Madrid actualmente. Pues vuelvo a mi casa en Madrid. Volvemos, Loli y yo, a mi casa en Madrid. ¿Qué pasa? ¿Es que alguien se cree aquí que ha venido para estar siempre? Venimos, vivimos las experiencias que hemos venido a vivir y volvemos. No hay que ponerse tan trágicos, oye. La muerte no existe, es un imposible, un fantasma de la imaginación humana. Si fuéramos capaces de abrazar a los sapos, nos daríamos cuenta. Y la enfermedad, una de las razones por la que llega a nuestra vida, es para que nos vayamos. Como no sabemos bajarnos del coche e irnos solos, el coche se tiene que parar de alguna manera, pues mira, traemos la enfermedad para parar el coche. Y también la enfermedad, en muchas ocasiones, la mayoría, no llega a nuestra vida para parar el coche, para que nos vayamos al otro barrio, sino para ayudarnos en nuestro proceso conciencial evolutivo. A veces la enfermedad nos obliga a lo que de otra forma no haríamos, pararnos, pararnos. A veces la enfermedad nos hace que por fin salga de nuestra boca lo que hace mucho tiempo debía salir y no éramos capaces de que saliera, decirle a nuestros seres queridos que los queremos. Oye, ¿qué trabajo nos cuesta decirle a nuestros seres queridos que los queremos? Ahora, cuando viene una tesitura difícil en la vida, un buen cáncer, por ejemplo, todo cambia, todo cambia. Yo he compartido esto en salas de oncología de grandes hospitales y recordaré siempre el día que una persona, él era un enfermo terminal, le quedaban, según los médicos, pocos meses. Me narró con toda claridad la importancia que había tenido el cáncer en su vida, porque me decía, yo me podía haber ido de otra forma. Un buen porrazo con el coche y ya está. Y no tengo que estar un año y medio que llevo en este proceso. Un cáncer de pulmón con metástasis, un año y medio. Pero dice, qué agradecido le estoy a esta enfermedad y a este proceso, porque este año y medio me ha transformado. Y ahora cuando desencarne, voy a desencarnar de una manera totalmente distinta, Emilio, porque voy a desencarnar en paz. Y hace un año y medio mi vida no era de paz. Mi vida era un torbellino, estaba enfadado con todo el mundo, mis hijos no se hablaban conmigo, yo no hablaba con mis hijos, la relación con mi mujer se había deteriorado por la mala relación con mis hijos, me había convertido en una persona siempre malhumorada, una especie de ogro, los amigos se alejaban de mí, y llegó esta bendición. Y esta bendición me ha transformado. Y he aprendido a decirle te quiero a mis seres queridos. Hoy vienen a verme mis amigos y me dicen, qué cosa más curiosa, con el mal humor que tenía cuando estaba sano y ahora que estás enfermo, qué buen humor tienes siempre, tío. Son cosas que pasan y son cosas que traen consigo los sapos, sobre todo cuando nos damos cuenta de que no son sapos, sino que son príncipes y que son princesas. Antes hablábamos de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, como ya os decía, dejó escrito de su puño y letra en una carta a una viuda segoviana que lo seguía a todos sitios, Ana de Peñalosa y Mercado, y que le pedía que le explicara los poemas, porque no entendía bien los poemas que escribía. Y él, con una santa paciencia, le hacía una especie de relato en prosa de lo que quería expresar con sus poemas. Y en una de esas cartas, fechada en 1582, es donde dice, explicando Llama de Amor Viva, es donde dice, el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. Fijaros, ¿eh? A que en esta vida, no en el más allá, el más perfecto grado de perfección, a que en esta vida se puede llegar, es la transformación en Dios. Y eso después lo volcó en poema. Quizá os suene, la amada en el amado transformada. Os suena, ¿verdad? La transformación en Dios, la amada en el amado transformada. Pues bien, puesto a meter esto de la amada en el amado transformada en un poema, ¿en qué poema mete San Juan de la Cruz esta expresión tan bella? En un poema que debería llamarse Día Luminoso, Día Radiante, Experiencia de Júbilo. Pues no. El poema se llama Noche Oscura. Y es como para coger a San Juan de la Cruz, que era el medio fraile, que lo llamaba Teresa de Jesús, muy enclenquillo, muy bajito, era como para zarandearlo y decirle, pero Juan, oye, explícate cómo la amada en el amado transformada, una experiencia tan gozosa, la metes en un poema que se llama La noche oscura. Pero él sabía muy bien de lo que estaba hablando, ¿verdad? Porque él percibió lo que tantos seres que han avanzado espiritualmente se han dado cuenta. Y es que las noches oscuras son procesos de transformación, son factores que incentivan tu transformación espiritual, son sapos que, sin embargo, te impulsan en tu camino. Por eso él escribió, oh noche que guiaste, oh noche amable más que alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. La noche, la noche. Ahí está, el sapo. Y ese sapo lo abrazamos. Y al abrazarlo, ¡plac!, pone de manifiesto que es una bendición que ha llegado a nuestra vida con un mensaje muy profundo que tiene que ver con nosotros mismos y con el impulso en ese sendero que está en nosotros mismos. De esta forma también va apareciendo en nuestra vida otro elemento crucial, la confianza. Es la consecuencia natural de lo que acabo de hablar. Te das cuenta de que todo está en su sitio. Te das cuenta de que todo encaja. Te das cuenta de que nada sobra ni falta. Volvemos a Cristo Jesús. Lo han dicho otros grandes maestros. Pero volvemos a Cristo Jesús. Ni un pelo de tu cabeza se cae si no es por la voluntad del Padre. Ni un pelo de tu cabeza se cae si no es por la voluntad del Padre. Se puede decir de una forma más bella que nada es casual, que nada sucede por casualidad y nada es nada, que todo tiene su sentido profundo, que todo tiene su porqué y su para qué, y que el único problema que tenemos es que intentamos comprender todo desde la mente concreta, y la mente concreta no vale para ver y vivir la vida, que para eso se necesita corazón. Y nos empeñamos ahí con la mente en interpretar no sé qué, no sé cuánto. Confianza en la vida. Es otro elemento que tenemos que recapacitar sobre ello. ¿Confío en la vida? ¿O no? Y la respuesta es lo de menos. Lo importante es que nos demos cuenta de sí o no confío en la vida. Y la confianza en la vida es una consecuencia del sentido común. Diréis, no, Emilia, estás confundiendo. El sentido común es el que nos lleva a decir que no hay que confiar en la vida. ¿Tú enciendes el telediario de vez en cuando, Emilio? Pues no, me reafirmo en lo que acabo de decir. El sentido común lleva a confiar en la vida. Imaginaros que ahí detrás hay una pizarra. Yo tengo ya 59 años, ya voy flechado para los 60. Y en esa pizarra puedo poner, como vosotros por cierto, aunque no tengáis mi edad, más o menos, podemos poner los hitos más importantes que han ocurrido en nuestra vida. Lo podemos poner ahí. Yo en mis 59 años y pico lo puedo poner ahí, los hitos más importantes. Y una vez que hemos colocado en la pizarra los hitos más importantes, seguimos con el juego. Y le ponemos el signo más o el signo menos. A aquellos que nos hayan agradado, que nos hayan resultado agradables, que hayamos disfrutado, que nuestra mente califique como positivos, le ponemos el signo positivo, el signo más. Y aquello que nuestra mente califique de negativo, le ponemos el signo negativo. ¿Vale? Pues ahí tenemos nuestra vida. Los hitos fundamentales con su signo correspondiente más o menos. Ahora os pido que nos centremos en los que tienen signo negativo. Nos centramos en ello. Recapacitar sobre cosas en vuestra vida que tenéis un signo negativo junto a ella, que vuestra mente califica como negativo. Reflexionar sobre ello, porque es muy probable que os deis cuenta de que esa experiencia negativa, me expreso coloquialmente, abrió una puerta, que abrió una puerta, que abrió una puerta, que os llevó a sitio que de otra forma jamás hubierais llegado. A conocer gente que de otra forma nunca habríais conocido. A vivir cosas que de otra manera jamás habríais vivido. Y el signo negativo es simplemente una afición mental. En la vida hay encuentros y desencuentros. Hay uniones y hay rupturas. Y todo tiene su sentido. Y cuando analizamos nuestra vida, de ahí lo del sentido común, cuando aplicamos el sentido común y veo en mí, me doy cuenta que eso es así. Y que cuando en mi vida ocurrieron cosas, incluida la enfermedad que me llevó a estar 10 meses fuera de juego y un pie en otro barrio, fue una bendición absoluta en mi vida. Total y completa. Que me posibilitó muchas cosas. Y cuando miro para atrás y veo que desde el año 2008 al año 2017 en mi vida nada es igual, me encuentro con un montón de rupturas. Y veo con claridad que todas esas rupturas y todos esos desencuentros han abierto puertas que han llevado a cosas, que han llevado a cosas que en la situación actual comprendo y vivo como una auténtica bendición. Y esto es una utilización del sentido común. Es una especie de experimento en mí mismo. Experimentarlo en vosotros mismos, experimentarlo en vosotras mismas. Y ese sentido común aplicarlo también a una práctica que si me extiendo en ella estaríamos aquí hasta mañana, pero que voy a compartir muy brevemente, que es la práctica que me gusta llamar la práctica de la ventana. Hoy está el día nublado, con lo cual aquí en Cartagena no lo voy a poder practicar esta noche, pero mañana se despeja el día. Ya nos ocuparemos de que mañana se despeje el día para que podáis llevar a cabo esta práctica por la noche. Y la práctica consiste ni más ni menos en que por la noche os asoméis a vuestra ventana, a la ventana de vuestra casa. Es así de sencillo. Y miréis el firmamento. Da igual que se vean más o menos estrellas, con que se vean unas poquitas es suficiente. Y contemplando el firmamento, recordar también lo que de ese firmamento sabemos gracias a la ciencia. Nos ponemos en la ventana de nuestra casa, por la noche, miramos el firmamento, vemos las estrellas que se vean y recordamos además lo que de ese firmamento sabemos gracias a la ciencia. Y la práctica de la ventana comienza de una forma muy sencilla. Aquí estoy yo, un ser humano. Un ser humano entre los 7.500 millones de seres humanos que componen la humanidad. Humanidad que, por cierto, es una especie de vida entre las decenas de millones de especies de vida que hay en este planeta, cada una con multitud de componentes. Una de esas decenas de millones de especies de vida es la humanidad tiene 7.500 millones de componentes en el momento actual, y yo soy uno de ellos que estoy aquí en el balcón de mi ventana, perdón, en el balcón de mi casa o en la ventana de mi casa. Y estoy yo, los otros seres humanos y todas las especies de vida, estamos en un planeta. Un planeta al que llamamos Tierra, que tiene la curiosa costumbre de girar sobre sí mismo a una velocidad tan enorme que si bajara el tono nos marearíamos, pero como va tan rápido ni nos damos cuenta. Y lo lleva haciendo la friolera de hace unos 4.300 millones de años. Durante esos 4.300 millones de años sin parar, a una velocidad enorme y siempre la misma velocidad. Y no contento con eso, el planeta Tierra gira además en torno al Sol, en torno a una estrella a la que llamamos Sol, y lo hace en un perfecto ciclo de rotación desde hace más de 4.000 millones de años y también a una enorme velocidad. Y mira por dónde, junto con la Tierra hay otros planetas que también giran en torno al Sol, pero no se estorban, no se molestan, todos están en su órbita, todos en su rotación, todos a enormes velocidades, y lo llevan haciendo miles y miles de millones de años. Algunos, como Júpiter y Saturno, más de 5.000 millones de años, más tiempo que la Tierra. Y ahí están, dando vueltas en torno a una estrella, que es el Sol. Y el Sol da vueltas por la galaxia, en formas elípticas en torno al centro galáctico, a una velocidad inconmensurable. Y el Sol, dando vueltas en torno al centro galáctico, no es sino una estrella del medio billón, con B de Betis, medio billón de estrellas que componen la galaxia que llamamos Vía Láctea. la Tierra, sus planetas, dando vuelta en torno al Sol, el Sol dando vuelta al centro galáctico, pero como él, medio billón de estrellas, a enormes velocidades, a una galaxia que se le calculan unos 7.200 millones de años. Pero es que esta galaxia, la Vía Láctea en la que vivimos, es una de los 7.000 millones de galaxias que la ciencia calcula hoy que hay en el universo conocido. 7.000 millones de galaxias. Cada una de ellas con cientos de miles de estrellas. Algunas son más pequeñas que la Vía Láctea, otros son más grandes. Andrómeda, ella sola tiene un billón de estrellas, la galaxia Andrómeda. Y hay 7.000 millones de galaxias, todas desplazándose a velocidades tremendas en el universo conocido. Y llegan los científicos actuales y nos dicen, pero no termina aquí la cosa, porque el universo conocido es una pompa de jabón en un salón lleno de pompa de jabón. Dios mío, qué mareo. Sí, que hay muchísimos universos, vamos. Pero en fin, yo creo que nos podemos quedar aquí en el universo conocido, ¿verdad? Y para la práctica de la ventana es suficiente. Y le damos con mucha rapidez a la moviola, ¿vale? El universo conocido, 7.000 millones de galaxias, todas moviéndose a enormes velocidades por ese universo, todas con una cantidad gigantesca de estrellas. Una de esas galaxias es la Vía Láctea. La Vía Láctea tiene medio billón de estrellas. El universo tiene, por cierto, 13.800 millones de años según la NASA. Nuestra galaxia unos 7.000 millones de años. En nuestra galaxia medio billón de estrellas. Una de esas medio billón de estrellas es el Sol. El Sol tiene, moviéndose por la galaxia, tiene una serie de planetas que se mueven en torno a él. Uno de esos planetas es la Tierra. La Tierra gira en torno al Sol, efectivamente, a una gran velocidad. Lo viene haciendo hace más de 4.000 millones de años, pero además gira sobre sí misma también a enormes velocidades. Y en la Tierra viven decenas de millones de especies de vida, una de las cuales es la humanidad, donde hay 7.500 millones de componentes y uno de ellos soy yo, que estoy aquí en la ventana de mi casa. Bien. Vamos a terminar la práctica, ¿vale? Vamos a terminar la práctica. Los que seamos diestros con la mano derecha, los zurdos con la mano izquierda, levantamos la mano y señalamos con el dedo índice, señalamos el firmamento, ¿vale? Una vez que señalamos el firmamento. Y en voz alta, para que nos escuchen los vecinos, decimos, ya, pero aquí hay algo que no encaja. Aquí hay algo que no funciona. Aquí hay algo que tendríamos que cambiar. Aquí hay algo que tendríamos que cambiar. Lo decimos en voz alta. ¿Para qué? Para reírnos. ¿De quién? De nosotros. Pero ¿cómo se puede ser tan estúpido? ¿Verdad que sería una estupidez que con este dedito señaláramos diciendo que ahí hay que cambiar algo? Todo está en su sitio. Y por sentido común, si todo está en su sitio, puede ser que tú también. Digo yo, vamos. Pero entonces, perdón. Entonces, pero hay quien te dice, no, Emilio, vamos a ver, yo he entendido esto de la práctica de la ventana, pero te puedo asegurar que en mi vida las cosas no encajan. Y entonces yo le digo con mucha tranquilidad, digo, ¿qué pasa? ¿Que tú eres una singularidad espacio-tiempo? Todo está en el universo en su sitio, pero mira por dónde tu vida, no. Pues macho, no eres, ni los agujeros negros llegan a tal osadía. Bueno. Reflexionar al respecto. Lo dije al principio, estoy compartiendo de corazón, no vengo a convencer a nadie. Pero tan difícil es darte cuenta que ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre. Tan difícil es darse cuenta de que todo encaja, de que todo está en su sitio y que todo lo que acontece en la vida tiene que ver contigo, lo estás generando tú para ayudarte a ti mismo. Confiar en la vida una semana. Y vuestra vida será otra, os lo aseguro. Una semana. Bien, veo que en vuestra cara es mucho tiempo. Un día. ¿Eh? Mañana sábado. el domingo, que no trabajaremos. Confiar en la vida un día. Hacer la práctica, de verdad, de confiar en la vida una hora. Una hora. Una hora donde las cosas que ocurran, deciros para vosotros mismos. Lo mismo el chalao este que escuché allí en el batel, tiene razón, voy a hacer la prueba. Y durante una hora, confiar en la vida. Si os encontráis con alguien por la calle durante esa hora, tiene su sentido profundo que os encontréis con esa persona. No es casual. No despachar el encuentro, adiós que tengo prisa. Porque la vida se nos va así, en el adiós que tengo prisa. Y no nos damos cuenta que le estamos diciendo adiós a nuestra propia vida. Saborear la vida, sacarle jugo. Nada es casual, todo está ahí por algo. Todo tiene su sentido profundo. Esto es la confianza en la vida. Y la confianza en la vida trae consigo, de forma natural, una palabra que no nos gusta nada. Todavía la palabra confianza, pero la que voy a decir ahora, gusta muy poco. Aceptación. Pero claro, la aceptación es la consecuencia natural, es el fruto natural de la confianza. Cuando confías, aceptas. Todo tiene su sentido. Dicen los orientales que la persona que ha evolucionado espiritualmente, lo que llamaríamos iluminada, no se percibe a simple vista. No es que vaya por la calle por ahí levitando, no se percibe a simple vista. Pero sí hay una manifestación clara en estas personas, la ausencia de quejas. No hay quejas. No hay quejas porque hay aceptación. Simplemente por eso. Cuando hay aceptación, tenemos que ser conscientes que la aceptación no es resignación. Lo repito, la aceptación no es resignación. La aceptación no es impotencia. La aceptación no es poner así los hombros diciendo ¿qué se va a hacer? No puedo hacer otra cosa, me tendré que aguantar. No, no. La aceptación es fruto de la confianza. Confío en la vida y, por tanto, acepto plenamente todo lo que en la vida hay. Y barrunto que detrás de todo lo que hay, hay un sentido profundo. Aunque mi mente no pueda entenderlo, pero hay un sentido profundo. Llegado a este punto, hemos hablado de arrancar en donde estamos, de mirarnos al espejo sin miedo, de aceptarlo del retrato de Dorian Gray si es necesario, porque ese es el punto de arranque. Hemos hablado de poner oído a esos consejos de vida que nos han dado tantos instructores espirituales. Hemos hablado de la importancia del sufrimiento y de la importancia de los sapos. Hemos hablado de la confianza, hemos hablado de la aceptación. Y cuando se va recorriendo este sendero, y ahora lo estamos haciendo aquí, a marchas forzadas y de una forma muy mental, pero lo estamos haciendo, ¿qué es lo que aparece en nuestra mente? Este hombre, me refiero a mí, este hombre, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Que hay que cruzarse de brazos? Porque como hay que confiar en la vida, todo está en su sitio y hay que practicar la aceptación, pues entonces me cruzo de brazos. Y ante lo que ocurre en mi vida, ante lo que ocurre en la vida de los demás, ante lo que ocurre en el mundo, no, si todo encaja, todo está en su sitio. Todo tiene su sentido profundo. Permitidme entonces que, llegado a este momento, os plantee una especie de diatriba. ¿Acción o inacción? ¿Acción o inacción? Estamos avanzando en el mapa que nos han dado. Y en ese mapa, efectivamente, hay un cruce de caminos. ¿Acción o inacción? Estos mapas nos los han dado los grandes maestros. Recordar la vida de esos maestros. ¿Alguno se ha cruzado de brazos? Por supuesto que no. Yo diría que no solamente no se cruzaron de brazos, sino que hoy la psicología los llamaría hiperactivos. Porque los tíos no paraban, los tíos y las tías no paraban. Vamos, Teresa de Jesús no paraba, San Juan de la Cruz no paraba, Cristo Jesús no paraba, Buda abandonó su retiro dorado y se fue a la calle y se mezcló con la gente para actuar. Es decir, ante la disyuntiva acción-no acción, miramos el mapa, miramos lo que esta gente que sabemos que han avanzado espiritualmente han hecho y ninguno se ha cruzado de brazos. Todos han actuado. Con lo que la confianza en la vida y la aceptación no lleva a la inacción, va ligada a la acción. Ahora bien, una acción que no tiene nada que ver a la que estamos acostumbrados. Una acción que no tiene nada que ver a los líos de la mente. Una acción que no tiene nada que ver al sota, caballo y rey de los líos egoicos, de los deseos, de las emociones raras, de la envidia, de los... No. Estos maestros han actuado, pero han actuado de otra forma. Han actuado intensamente, muy intensamente, pero con una frecuencia vibracional distinta, si me permitís que utilice esta expresión. Las actuaciones de estos grandes hombres, los actos de estas grandes mujeres, lo primero que siempre han tenido muy claro es el aquí ahora. La vida es el aquí ahora, el momento presente, y se actúa en el aquí ahora. Daros cuenta que en nuestra cabeza estamos todo el día actuando en cosas que no tenemos delante. Quiero hacer no sé qué, quiero hacer no sé cuánto, ojalá hubiera hecho no sé qué, ojalá hubiera hecho no sé cuánto. Pero es que la vida no es eso. La vida es lo que tienes delante. Cuando hablábamos de mirarte al espejo, es para que veas cómo estás actuando en el aquí ahora. No en tu fantasía mental, sino en el aquí ahora. Esto es lo único que importa. Un lama tibetano dio una charla en la ciudad de Chicago, donde abordó algunos temas como estos. Y al final de la charla se abrió un coloquio. Y el auditorio era muy grande y una persona pidió la palabra. Y le preguntó al lama, le dijo, bien, todo lo que usted dice sobre la confianza en la vida, la aceptación, todo eso está muy bien. Pero, el famoso pero, ¿y si usted va por un puente muy alto, y hay una persona en la barandilla que se va a tirar para suicidarse, ¿usted qué haría? Como diciéndole, bueno, tanto aceptar, tanta confianza, ¿usted qué haría? Ante esa pregunta tan directa, el lama guarda silencio. Como si se lo estuviera pensando. 10 segundos, 30 segundos, un minuto, dos minutos. ¿Os imagináis el escenario? ¿O imaginéis que aquí abriéramos un coloquio, alguno hiciera una pregunta y yo ante la pregunta guardara silencio un minuto, dos minutos, tres minutos? La tensión se mascaría en el ambiente, porque el silencio es nuestro idioma auténtico, no lo debemos olvidar. El español no lo tienen que enseñar, nuestro idioma auténtico, y el inglés no digamos. Nuestro idioma auténtico es el silencio, pero qué difícil se nos hace el silencio, oye. Y aquello era una olla a presión que tenía que explotar por algún lado. ¿Por dónde explotó? Por la parte más débil. ¿La parte más débil cuál era? Pues aquella pobre criatura que se había ocurrido realizar aquella pregunta. Que seguía como un bobo con el micrófono en la mano esperando que el lama le dijera algo. Y entonces esta persona se vio obligada a hablar por la tensión del momento. Y con el micrófono se vuelve a dirigir al lama. Lo dijo en inglés y de forma educada. Yo lo voy a decir en andaluz y de una forma coloquial. Le espetó al lama. ¿Qué pasa? ¿Que no sabe usted qué decirme? Y ante esa pregunta ya el lama por fin abrió la boquita y le contestó, efectivamente, no tengo ni idea, lo sabré cuando me ocurra. Lo sabré cuando me ocurra. Obvio, ¿verdad? Obvio. Bueno, pues apliquémoslo a nuestra vida. Que nos pasamos todo el día diciendo lo que haríamos, dejaríamos de hacer ante cosas que no nos están ocurriendo. Y finalmente, cuando nos ocurren, la que nos ocurre, como la cabeza la tenemos en otro sitio, ni nos damos cuenta. Oye, ¿podemos situarnos por fin en donde estamos? Esa es la acción que nos enseñan los maestros, la acción en el aquí ahora. Es que todos lo sabemos porque nos pasa a nosotros mismos. Vemos una cosa en el telediario, hay que hacer algo ante esto, no sé cuánto, y después en tu casa, delante tuya, está ocurriendo algo y tú o no lo ves, o no te enteras, o lo que es peor, lo ves y te enteras y no haces lo que de corazón tú sabes que tendrías que hacer. Por favor, ya está, ¿no? No quiero ser demasiado pesado con esto, pero creo que es el momento en el que nos demos cuenta que ya está. ¿O cuántas encarnaciones vamos a necesitar para el ya está? Sí, charlas, vídeos, libros, pero ya está, ¿no? Aquí, ahora, en tu vida. Que lo demás de verdad son fantasías. Acción, claro que sí hay que actuar en el aquí y ahora de tu vida. Siguiente reflexión importantísima. Estando en el aquí y ahora, actúa siguiendo a rajatabla lo que se mueva en tu interior. Siguiendo a rajatabla lo que te diga tu corazón. Eso significa ser valiente. Sabemos perfectamente que en nuestra vida aparecen situaciones y cosas y no actuamos en coherencia con lo que estamos sintiendo de corazón. ¿Por qué? En fin, por las cosas de la vida. Por no molestar, por no ofender, porque no nos critiquen, porque no nos excluyan, etcétera, etcétera, etcétera. Estos maestros nos han dicho la acción en el aquí y ahora. Y desde luego, eso significa que actúas de corazón y no te evades. No te evades. Es curioso porque cuando se habla de aceptación hay gente que dice, ¿qué me estás hablando de inacción? No, tranquilízate, estamos hablando de acción. Pero esos mismos que se ofenden porque empiezan a interpretar que al aceptar estás hablando de inacción, son los que se evaden continuamente. Son los que después, cuando las cosas están delante, miran para otro sitio. Los que no se atreven a coger el toro por los cuernos. Y hay que coger el toro por los cuernos. Eso sí, hay que hacerlo. Volvemos a Cristo Jesús. No juzguéis y no seréis juzgados. Actúa, pero no enjuicies. Actúa, pero no enjuicies. Tenemos que darnos cuenta que cada ser humano está en su momento evolutivo, en su estado consciencial. Y las cosas que hacemos están relacionadas con el estado de conciencia que cada uno tiene. Allí en Andalucía utilizamos mucho una frase de Belmonte, cada uno es cada uno y tiene sus caunas. Es así, cada uno es cada uno y tiene sus caunas. No enjuicies, no enjuicies. Ahora bien, eso no significa que no actúes, pero actúas sin juicio. Vas por la calle y te encuentras ante la tesitura, porque te la encuentras delante, de que hay una persona fuerte que está abusando de una persona débil. Por ejemplo, que le está abofeteando. Ahí lo tienes delante. Se acabaron las fantasías mentales. Ahí lo tienes delante. Esto no está en el telediario, ni en el periódico, ni en la radio. Está en tu vida. Percibe qué se mueve en ti. Percibe. Y si lo que se mueve en ti es meterte en medio para parar la mano del que pega, métete. Y claro, tu mente te dice, pero es que el tortazo me lo puedo llevar yo. Esto es la vida. Ya te morirá, no te preocupes, no te darán tortazo. Ahora estás aquí, estás encarnado, y si te llevo un tortazo no pasa nada. Métete por medio si es lo que percibes. Y para el brazo del otro. Pero al parar el brazo del otro, no lo enjuicies. Esto es complicado, ¿verdad? No lo enjuicies. Tú te has movido por compasión, pero sin juicio. Te has movido, no te has quedado quieto. Has impedido el golpe, incluso corriendo el riesgo de llevártelo tú. Pero la persona que está golpeando no lo enjuicias. En el momento en el que enjuiciamos, en el momento en que situaciones como esta, parecidas y asimiladas, nosotros también nos llenamos de ira, nos llenamos de violencia, nos llenamos de conflicto, en ese momento nosotros también, aunque creamos que no, ya estamos levantando la mano. En cuanto que empezamos a enjuiciar, en cuanto que nuestra frecuencia vibracional se empieza a ver turbada y empezamos a proyectar sobre esa persona una serie de sentimientos que están ligados, vamos a reconocerlo, a temas de enfado, de ira, de confusión, de conflicto, nosotros mismos ya hemos entrado en el enredo. Y ninguno de estos maestros entraban en ningún enredo. Actuaban, pero siendo capaces de no caer en el torbellino. Por cierto, eso en psicología moderna lo han descubierto, le llaman asertividad. Le llaman asertividad, tampoco es un tema del otro mundo, tiene ya nombre en la psicología moderna. Eso es un comportamiento asertivo. Es acción, es compromiso, pero no hay juicio. Este tipo de cosas, amigos y amigas, cuando lo comparto, lo estamos compartiendo desde el punto de vista del sendero que estamos recorriendo en nuestro interior y con nosotros mismos. Y tenemos que ser pacientes. Es decir, que ante lo que estoy hablando, nuestra reacción, ni la vuestra ni la mía, sea la impaciencia. Sean las prisas. Os pongo un ejemplo. Hablábamos antes del enfado y de la obviedad de que no debemos enfadarnos con los que se enfadan. Sin embargo, mañana, cuando un enfadado esté delante vuestra, os enfadaréis. Pues no os desgarréis las vestiduras. Hacer una práctica muy sencilla. Cuando se va tomando conciencia de estas cosas, en el caso de los enfados, por ejemplo, lo que ocurre es que os vais a volver a enfadar. Pero el enfado va a durar menos. Lo vais a comprobar. El enfado va a durar menos. Ante lo mismo, ante este enfadado, vosotros os enfadabais y el enfado duraba 3 días. Y ahora os va a durar 2. O 1. O unas cuantas horas. Es así como se va avanzando. Que nadie espere que de golpe y porrazo nos convirtamos en no sé qué. Esto es un proceso. Es un camino. Es un sendero. Y en ese sendero, esta carencia de juicio en el actuar es enormemente importante. A esta forma de actuar, Buda lo llamó la acción correcta. Jesús fue más directo, lo llamó amor. Buda lo llamó la acción correcta. ¿Qué es eso del amor? ¿Qué es eso de la acción correcta? Aplicándolo de verdad a nuestro día a día, a nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que implica? Nuestra mente empieza a darle vuelta. El amor, la acción correcta. Mirad, todo es tan simple como vivir siendo un buen amigo. Es tan simple y tan complicado como vivir siendo un buen amigo. ¿De quién? De todos. Ya está. Eso es el amor. Esa es la acción correcta de Buda. Vive siendo un buen amigo. De todos. Complicado, ¿no? De todos es de todos. Del que te está ayudando, apoyando, el que te está animando, y el que te está poniendo la zancadilla y te está dando un porrazo, una puñalada por la espalda. Un buen amigo de todos. Del que, cuando sales de tu casa por la mañana temprano, malhumorado por el despertador, por tener que ir al trabajo, y abres el ascensor, y allí hay una pobre criatura, un vecino o una vecina, que está dentro del ascensor. Y tú en ese momento lo que menos se te apetece es hablar con nadie. Porque vamos a reconocerlo, vas malhumorado. Y lo que dice tu mente es, váyate, hombre, el pelma está en el ascensor. Y ahora tengo que darle conversación hasta que el ascensor llegue debajo y vivo en un noveno, Dios mío. Sé un buen amigo. Muta tu frecuencia vibracional. Ser un buen amigo significa el darte cuenta de algo evidente. Quizás sea la primera persona que ves en el día. Dale unos maravillosos buenos días. No digo que lo abraces porque puede haber malentendidos. Pero unos fantásticos buenos días, te deseo un fantástico lunes. La otra persona se va a quedar así, sorprendidísima, pero hacedlo de corazón. Vamos en cualquier transporte público, da igual el autobús, el metro, en un transporte público, y vamos en estos asientos de dos y el de al lado va vacío. Pero se para el autobús y entra una persona y se sienta en el asiento que estaba vacío. ¿Qué es lo que dice vuestra mente? Vaya hombre, con lo bien que yo aquí desahogadito, y ahora tengo aquí una persona que me está molestando. Porque eso es lo que dice la mente, acostumbrado a los hábitos egocéntricos, egoicos. Pero no, actuar como un buen amigo con esa persona. Y tenéis la posibilidad, como la tengo yo, de percibirla. Si está aquí, está codo con codo, percibirla. Percibir su estado de ánimo. Percibir cómo se encuentra. Percibir lo que se está moviendo en su mente, porque lo podéis percibir. No digo con detalles concretos, pero sí si hay turbulencias, qué tipo de turbulencias. Se puede percibir estando codo con codo con una persona. Y como buen amigo, siendo consciente del enorme poder que hay en nosotros, lanzarle oleadas de amor. Oleadas de amor. Esa persona, cuando se baje en la parada que le corresponda, se va a bajar mucho mejor que se subió al autobús. No tendrá nunca ni idea qué le pasó, pero vosotros sí lo vais a saber. Habéis influido desde el amor en él, porque el amor es una energía enormemente contagiosa, que todos tenemos a nuestra disposición de manera infinita y que se nos pasa el día sin utilizarla. Ser un buen amigo. Y ya está. Que todavía no lo somos, no pasa nada. El día tiene 365 días, el año tiene 365 días, cada día tiene 24 horas. Oye, mira, pues si un puñado de días, durante un puñado de horas, practicamos, vivimos como un buen amigo, pues bienvenido sea. Y a ver si en nuestro sendero, poco a poco, esto se va ampliando. Hasta que llegue el momento en el que, ¡plac!, en nosotros se plasme plenamente lo que los antiguos llamaron la sabiduría compasión. Fijaros qué palabra, qué expresión tan potente, la sabiduría compasión. ¿Por qué sabiduría compasión? La compasión más o menos la entendemos. Es una palabra que se compone de dos palabras. Compasión, compartir con otro lo que está sintiendo, lo que está viviendo. Por cierto, la compasión significa compartir con el otro que lo está pasando mal. Pero no sé por qué se nos suele olvidar que también significa compartir con el otro que lo está pasando bien. Eso también es compasión. Y es una práctica estupenda. Disfrutar con el que está disfrutando. Alegrarse con el que está alegre. Y, por supuesto, hacer tuyo el dolor que tiene el que está doliente. Todo eso es compasión. Esa compasión tiene su base en el amor. Y esa compasión se nos dice que tiene que ir unida a la sabiduría. Gente sabia la que dijo esto. ¿Por qué tiene que ir unida a la sabiduría? Porque si la compasión no va unida a la sabiduría, caemos en el buenismo. Y el buenismo no es amor. El buenismo no es compasión. Vamos a intentar, durante un minuto o dos minutos, discernir adecuadamente la diferencia que hay entre ser un buen amigo, sabiduría, compasión, y el buenismo. La sabiduría y compasión significa que a veces hay que hacer cosas que originan dolor, pero son compasivas. Me gusta poner un ejemplo que lo hago con autorización de los afectados. Un buen amigo mío de Sevilla, él y su mujer, Antonio, tienen un hijo. El hijo, con 15, 16 años, entra de lleno en el mundo de la droga. Totalmente. Los padres se desviven, hacen lo imposible para que el chico salga de esa dinámica. Llaman a todas las puertas, lo intentan de mil maneras, pero no hay forma. Ese chico cada vez más, cada vez más, cada vez más metido en la droga. El chico cumple 18 años y rebasa todas las fronteras que sabemos que rebasan en muchos casos estas personas. Empieza a ser violento con los padres, llega a pegarle a la madre, roba en casa con tal de tener dinero con el que poder comprar droga. Y la dinámica sigue como una bola de nieve cada vez mayor. Y hay un momento determinado que los padres aplican la sabiduría con pasión. Ellos quieren lo mejor para su hijo. Y comprendieron con compasión, pero con la sabiduría que debe acompañar a la compasión, comprendieron que lo mejor para su hijo era echarlo de casa. Una decisión durísima. Poneros en su lugar. Al padre y a la madre se le rompía el corazón, pero entendieron que era la única forma de que a lo mejor esa dinámica, que era imparable, se pudiera parar. Se arriesgaban, y ellos lo sabían, a que el hijo terminara muerto de sobredosis en cualquier esquina. Pero también tenían la esperanza de que a lo mejor de esa manera, en la vida del chaval, ocurriera alguna cosa que lo sacara de la dinámica suicida en la que estaba. Cerraron la puerta, cambiaron la cerradura. Durante semanas el chico golpeaba la puerta de su casa para entrar y seguían practicando la sabiduría con pasión. El chico desapareció al cabo del tiempo. Al año y medio, dos años, volvió, transformado. Ciertamente, no se puede ocultar, podía haber terminado muerto de sobredosis en cualquier esquina, pero en este chico pasaron cosas en su vida y volvió transformado por completo. Hoy día es un chico de 26, 27 años, maravilloso. En algunas actividades que yo realizo en Sevilla, toca música antes de mis charlas, y es una persona sensacional. Dejó por completo aquel mundo. Los padres no actuaron con buenismo. Al contrario, posiblemente para muchas cabezas dirá, pues estos padres eran unos salvajes, estos padres son malos, entre comillas. No practicaron el buenismo, practicaron, no me cansaré de decirlo, la sabiduría con pasión. Eso es lo que practicaron. Esa es la enorme diferencia que hay entre la sabiduría con pasión y el buenismo. Y lo que nos han enseñado los guías espirituales es a ser compasivos con sabiduría. Repasar su vida. No siempre hicieron aquello que desde el buenismo tendrían que haber hecho. No fueron consecuentes con la compasión que sentían aplicándola con sabiduría. Todo esto está en el mapa. Desde el abrazar al sapo, desde el mirarnos bien al espejo, desde practicar la confianza, la aceptación, la ausencia de quejas, el practicar una acción que no tiene nada que ver con ninguna de las cosas de los líos egoicos en los que hemos estado metidos y que tiene que ver claramente con el aquí ahora, que tiene que ver claramente con el no juicio y que tiene que ver con esta sabiduría con pasión. Este es el camino que nos han trazado. Y en la medida en la que avancemos por este camino, va a llegar un momento en vuestra vida y en la mía, va a llegar un momento en el que vamos a experienciar eso que denominamos muerte. La muerte no existe. A mí me gusta hablar de conductor y de coche. Somos conductor encarnados en coches. El coche es nuestro yo físico, mental y emocional, y el conductor lo que realmente somos. Y hay un momento determinado que el coche ya no sigue funcionando. Y hay que llevarlo a la chatarrería, es decir, al cementerio para ser enterrado o al crematorio para ser incinerado. Pero el conductor sale del coche y el conductor sigue vivo. Del conductor se nos ha dicho que tiene un doble aspecto, el álmico y el espiritual. Recordemos a Pablo de Tarso, alma y espíritu. En la constitución sextenaria del ser humano se nos habla del alma universal como un tercer componente, pero no vamos a entrar en esto. Se nos viene a decir que el alma que hay en vosotros, el alma que hay en mí, el alma de cada uno, está integrada a su vez en una gran alma, como las hojas de un árbol enorme pertenecen a ese árbol enorme. Y se nos dice que nuestro conductor, el conductor que somos cada uno, tiene un alma individual que está integrada en un alma universal, segundo componente, y por fin el espíritu. Y el espíritu es como el conductor de verdad. Estoy siendo muy esquemático en este punto y muy coloquial. El espíritu es como el conductor de verdad. El espíritu se envuelve en la materia para experienciar la materia. Y ese espíritu se envuelve en la materia utilizando un vehículo que es el álmico. Y ese vehículo álmico es el que encarna en el coche yo físico, mental y emocional, que nos sirve para experienciar la vivencia humana. Y ese vehículo álmico, ese alma individual que está en vosotros y que está en mí, cada uno la suya, va creciendo. Y esto es algo importante que quiero recordar con un poquito de detenimiento y con lo que vamos a terminar. Todos los seres humanos tenemos alma. Hay algunos autores que han dicho que el ser humano no tiene alma, o mejor dicho, perdón, que no todos los seres humanos tienen alma. Esto es simplemente o una memez o una forma impropia de explicarse. Es como mantener la teoría esa absurda que se mantenía hasta no hace mucho tiempo, por cierto, de que los hombres tienen alma pero las mujeres no tienen alma. Igual de estúpido es decir que hay seres humanos sin alma. Todos los seres humanos tenemos alma. Lo que sí ocurre es que las almas encarnadas en seres humanos, hay almas que están como en embrión, pequeñitas, y hay almas que han crecido mucho. Pero todos tenemos alma. El alma vuestra y el alma mía es como un bebé. Mejor dicho, vamos a remontarnos al inicio. Es como el cigoto que se produce en el vientre de la mamá cuando la célula masculina fecunda la célula femenina. Ahí está el cigoto, dos células. Nuestra alma así comenzó su andadura en este plano, muy pequeñita, como ese cigoto. Y como ese cigoto está llamada a crecer. Y efectivamente el cigoto crece en el vientre de la madre. Y a los 9 meses, por término medio, sale del vientre de la madre. Y es un bebé. Y sigue creciendo. Y es un niño y un adolescente y un joven. Y por fin se hace un adulto. Ese es el recorrido, metafóricamente hablando, de nuestra alma. Nuestra alma tiene que crecer. Y nuestra alma encarna para crecer. ¿Para crecer en qué? En conciencia. Podéis imaginar al alma como una especie de batería, como la que tienen los coches, una especie de batería que va cargando energía, cargando energía, cargando energía, cargando energía, cada vez más energía. Esa energía es conciencia. Y la energía de conciencia que el alma va adquiriendo se consigue a través de las experiencias, porque es a través de las experiencias donde se obtiene conciencia. Y eso es lo que después de cada encarnación el alma va haciendo suyo. El alma va haciendo suyo. Antes de continuar en este hacer suyo del alma, una nota a pie de página. No quiero convencer a nadie de nada. Y mis absolutos respetos a aquellas personas que no perciban la reencarnación y que crean que encarnamos y morimos y se acabó. Mi mayor respeto al respecto. Mi percepción, como la de tantos sabios y sabias antes, es que esto no es así. Mi percepción es que el alma se encarna muchas veces. Se encarna, desencarna, vuelve a encarnar, vuelve a desencarnar, se encarna, desencarna. Esa es mi percepción. Lo menos importante que sea mi percepción es la percepción de mucha gente, sabios y sabias, que nos han precedido. E incluso, no soy ni mucho menos un experto al respecto, hay autores que sostienen que en el cristianismo original se practicaba este convencimiento. Y que cuando el cristianismo se convierte en religión de Estado, hay una serie de cosas que se van quitando de en medio. Por ejemplo, el vegetarianismo. Los cristianos iniciales eran vegetarianos, ¿eh? Todo el tema del cordero, etcétera, simbología. Practicaban el no daño en la alimentación de una forma estricta. Posteriormente el vegetarianismo desapareció por intereses creados. Y a los cristianos que se mantuvieron en la suya y en los principios cristianos verdaderos, se les reconocía precisamente por esto, porque no comían carne. Y si alguien no comía carne, estaba diciéndote que era cristiano y por tanto se le llevaba al circo para ser comido por los leones. Era la prueba del 9 de ser cristiano. Y hay autores que mantienen que el cristianismo original también percibía la reencarnación. De hecho, en los propios evangelios se le pregunta a Jesús si él fue Elías, si él fue Moisés, haciendo referencia a esa cadena de reencarnación. Pero, en fin, centrándonos en lo que estamos. como tanta gente antes, percibo que nuestra alma va encarnando y desencarnando, encarnando y desencarnando. Y en esa dinámica, en ese proceso, va creciendo. En energía, en conciencia, en autoconciencia. Ahora bien, esto de ir creciendo puede darse con más intensidad, con menos intensidad, o puede incluso suceder que tras haber vivido una determinada vida, el alma no avance nada. Y esto lo podemos entender de una manera muy sencilla. Cuando desencarnamos, vuestra alma, la de cada uno, la mía, integra las experiencias. El bebé necesita alimento, el niño necesita alimento, el adolescente necesita alimento, el joven necesita alimento, el adulto necesita alimento. El alma necesita alimento para crecer en autoconsciencia. Y ese alimento lo obtiene por las experiencias que se viven en la vida que has dejado atrás. Desencarnas, permitidme la broma, y aquí está la mesa donde están todos los platos con las experiencias que habéis vivido. Imaginaros que habéis desencarnado, por favor, y que las experiencias que habéis vivido están en esta mesa, e imaginárosla metafóricamente como platos que podéis comer para alimentaros y que vuestra alma crezca. Ahí están todos. Pues bien, lo único que tenéis que recapacitar es sobre lo siguiente. Vuestra alma tiene una dimensión sutil, tiene una frecuencia sutil. Vuestra alma, como la mía, no es física, no es material, tiene una frecuencia vibracional distinta. Vosotros aquí ahora y yo aquí ahora no comemos piedra, ¿verdad? Si vamos después a cenar y donde vamos a cenar nos ponen un, yo qué sé, una sopa de verdura, nos ponen después una tortilla de patatas y nos ponen un buen pedrusco, pues es posible que nos comamos la sopa, que nos comamos la tortilla y que el pedrusco no nos lo comamos, de verdad. ¿Por qué? Porque el pedrusco no lo podemos digerir. ¿Por qué no lo podemos digerir? Porque es incompatible con nuestra biología. Bueno, pues lo que tenemos que recordar, cuando desencarnamos, de todos los platos que hay ahí, no todos podemos ingerirlos. No todos nos aportan nutrientes. No todas las experiencias le aportan nutrientes a nuestra alma. Unas sí y otras no. ¿Cuáles no le aportan? La de baja frecuencia vibracional, las densas. Las experiencias que hayamos vivido de odio, de envidia, de ira, de enfado, de conflicto, de violencia, de egoísmo, etcétera, etcétera, no le aportan nada a vuestra alma. Nada, nada, nada. En cambio, las experiencias de altruismo, de generosidad, de compartir, de solidaridad, de cooperación, de bondad, de amor, le aportan mucho a vuestra alma. Y cuando desencarnéis os vais a encontrar ahí, la mesa. Y puede pasar que haya pocos platos de baja frecuencia vibracional y muchos de alta frecuencia vibracional. Pueden pasar que todos los platos sean de alta frecuencia vibracional, lo dudamos, ¿verdad? Y entonces nuestra alma se pondría como el Kiko, porque todo se lo comería, todo se lo zamparía. Pero también pudiera ser que en esa mesa todos los platos sean de baja frecuencia vibracional. También puede ser. No es de extrañar, ¿eh? En más de una vida nos ha pasado eso. Que hemos desencarnado y lo que no hemos encontrado, ¿qué es? Nada. Hemos estado tan en sota, caballo y rey de lo material, hemos estado tan en el lío del Montepío, hemos caído en la fantasía de creer que son cosas importantes lo que realmente no tiene ninguna importancia, y no hemos sido capaces de percibir lo que realmente tiene importancia. Hemos creído que las mortajas tienen bolsillo para llevarnos dinero, riqueza, posesiones, y no, lo que nos llevamos son solamente experiencias en conciencia. Y de esas experiencias en conciencia, nuestra alma solamente puede digerir las que tienen una frecuencia vibracional que sintoniza con ella. Una frecuencia vibracional sutil, elevada. y las que no, pues no la puede digerir. Aunque cada vez lo parezca menos, soy economista. Y como economista, me gusta mucho un ejemplo para entender esto. La inversión y la rentabilidad. La inversión en economía, no, yo invierto, invierto en bolsa, invierto en valor, invierto en no sé qué, invierto en no sé cuánto, invierto en oro. El que invierte, ¿qué es lo que busca? Una rentabilidad. Daros cuenta que vuestra alma como la mía, cuando encarna, hace una inversión. Una inversión complicadilla, ¿eh? Porque esto de volver aquí, ya cuando nos estamos acostumbrando nos vamos y otra vez volvemos. Ve, tiene la ventaja de que al irte y al volver puedes reajustar mucho las cosas. Puedes cambiar incluso de sexo. Puedes cambiar de situación socioeconómica, puedes cambiar de país. Pero tienes que volverte a meter en un coche otra vez en un cuerpo humano metido. El alma hace una inversión, que no es sencilla. Y el alma lo que espera es una rentabilidad. La rentabilidad es estos manjares a los que venimos haciendo referencia. Son estos platos. Y cuando vuestra alma encuentra esos platos que son para ella válidos, los integra y crece. Y vuelve a encarnar crecida. Y cuando volvemos a encarnar con el alma cada vez más crecida, la ventaja que tenemos es que al encarnar vamos a recordar más fácilmente cómo son las cosas de verdad. Vamos a recordar más fácilmente lo que de verdad somos, que no somos el coche, que somos el conductor. Vamos a recordar más fácilmente que la muerte no existe. Vamos a recordar más fácilmente lo que es el camino espiritual. Ese tipo de cosas lo vamos a recordar con más facilidad conforme nuestra alma vaya creciendo cada vez más, cada vez que va encarnando. Pero cuando nuestra alma, en lugar de crecer, como no somos capaces de vivir experiencias de amor, sino que estamos metidos en el lío de lo físico y de lo material, y nuestra alma se encuentre que no tiene rentabilidad, ¿qué es lo que hace vuestra alma? Es vuestra alma, vosotros sabréis. ¿Qué es lo que hace vuestra alma? Desde vuestra mente, poneros en el lugar de vuestra alma. Claro, si yo invierto, me encarno, y estoy ahí, yo qué sé, los años que sean, aquí metido en este mundo, que es precioso, pero es denso, y aquí estoy. Y cuando desencarno me encuentro que rentabilidad cero, porque he estado, entre comillas, entretenido. La vida nunca es un jijajá, porque hay mucho sufrimiento. Pero permitirme, creo que nos entendemos, nos pasamos la vida en el jijajá de lo físico y de lo material, entretenidos en lo que no tiene importancia. Y desencarnamos. Y nos encontramos que en esta mesa no hay nada que nos valga. Nuestra alma, ¿qué decisión va a tomar? Que en la siguiente encarnación me voy a enterar. Que la siguiente encarnación esto no va a seguir siendo un jijijajá. Que en la siguiente encarnación yo voy a meter experiencias que me obliguen a darme cuenta. Porque parece que en el agua tibia no soy capaz de reaccionar. Y claro, entonces, en el otro plano, diseñamos experiencias para este plano cuando encarnemos que nos espabilen. Cuando estamos aquí, esas experiencias las rechazamos. No las queremos. Pero esas experiencias son experiencias deseadas y queridas desde lo más íntimo de nosotros mismos, desde nuestra dimensión más profunda y verdadera, esa que no conoce la muerte. Y volvemos a las noches oscuras, volvemos al sufrimiento, volvemos a la enfermedad, volvemos a todo lo que venimos hablando desde el principio. Volvemos a los sapos. Esos sapos que son bendiciones y que están traídos a la vida desde nuestra propia alma con el objetivo de que, al vivir esas experiencias, nos preguntemos cosas que si no, nunca nos preguntaríamos. Nos planteemos asuntos que si no, nunca nos plantearíamos. Nos acerquemos a gente que si no, nunca nos acercaríamos. Empecemos a leer libros, a ver vídeos, que si no, nunca nos interesarían. Y eso ocurre con esas experiencias. Nuestra alma no es inteligente, es mucho más que inteligente. Está evolucionando en consciencia y sabe muy bien lo que se hace. Este sendero espiritual que he descrito con brevedad, ese mapa que he descrito con brevedad, además de ayudarnos a vivir aquí ahora con más paz, con más armonía, con más sosiego y por tanto también con más felicidad, con más discernimiento y con más comprensión de todo, nos va a servir también para que cuando desencarnemos esta mesa esté llena de platos que al alma le sirvan para crecer en autoconsciencia. Dicen en Teosofía que en esta encarnación te está jugando dos cosas, esta encarnación y las que vienen. Y es radicalmente así. Por supuesto que te estás jugando esta. Cuando estás inconsciente, una enfermedad te va a llevar a un sufrimiento enorme. Cuando vas adquiriendo conciencia, aunque la enfermedad te produzca dolor, vas a percibir en ella cosas que de otra forma serían radicalmente inimaginables. Aportan cosas a esta encarnación y aportan cosas a las siguientes encarnaciones, porque viviendo, entre comillas, de esta forma que hemos venido describiendo, vamos a aportarle al alma muchos nutrientes, mucho, para que al desencarnar crezca en autoconsciencia y cuando vuelva a encarnar, vuelva crecida, vuelva energetizada en conciencia y desde el principio en la siguiente encarnación tengamos ya un recuerdo de lo que somos y un recuerdo de lo que es, que quizás en esta encarnación todavía no hemos tenido. Este es el gran juego de la vida y es un juego que merece la pena jugar. Asociaciones como Cambi, amigos y amigas que están haciendo la labor que como Cambi desarrolla en Cartagena, en muchas partes son un ejemplo vivo que nos ayudan a comprender este tipo de cosas. Y por tanto, si ellos comenzaron esta charla agradeciéndome a mí el que esté aquí, yo quiero que todos los que estamos aquí le agradezcamos a los amigos de Cambi Cartagena la magnífica labor que están llevando a cabo. Muchas gracias y a seguir en esta línea.